espacio publicitario. Sonido cayó del cielo. Y ahora todo está más claro. En cada segundo, en cada espacio, percibís otra realidad. Una nueva señal. Un nuevo diálogo. Otra oportunidad. Suena, se ve, se desplaza. Ya somos parte de esto. En el aire está todo. Lo que querés, lo que buscas. En el aire está todo. Lo que te gusta, lo que te perturba. Lo que te perturba, te perturba. Un sonido cayó del cielo y ahora todo está más claro. Siempre hay canciones, siempre hay colores, siempre es rock. 103.1 Rock. Vorterix Rock. Vorterix.com. Cuando empezó a llover en la ciudad de Buenos Aires, arrancamos Doble o Nada y seguimos con el libro de esta semana. Ahí pueden ver la tapa en vorterix.com, Ricky de Flema, el último punk. Es un libro sobre Ricky Espinosa, líder del grupo Flema. Ricky tuvo muchas novias, muchas mujeres. Cuando empezó a tocar con Flema y cuando la banda empezó a ganar popularidad, le resultaba muy fácil seducir mujeres. Pero tuvo una novia que fue especialmente importante en su vida, tal vez la mujer que él más quiso y por la que hizo un mayor esfuerzo para recuperarse. Esta chica se llama Meche, y Meche trataba de ayudarlo también. Parece que Meche tenía otra preparación intelectual y era una buena compañía para Ricky, por lo tanto, trató de contenerlo, de ayudarlo, de apoyarlo, y juntos buscaron idear la forma de alejarse de los excesos. Justamente Flema venía de editar el disco El Exceso y Un Largo Etcétera, que fue uno de sus discos más exitosos, vendía muchas copias, todavía estaba bajo contrato con Sick Boy y no ganaba mucho dinero, pero para esa época empiezan a tener algo de resto económico después de los shows. En un principio las ganancias se repartían en partes iguales, después Ricky llevaba un mayor porcentaje y el resto de los músicos cobraba un sueldo fijo. Entre las opciones que manejó con su novia Meche, Ricky Espinosa trató de recuperarse alejándose de las malas influencias, aunque las malas influencias iban a él. Le tocaban el timbre en su casa, lo buscaban en los recitales, esperaban en los kioscos, en las esquinas, en los lugares que él solía frecuentar. A veces Ricky hacía un esfuerzo por tratar de no sucumbir ante las tentaciones, pero generalmente no podía evitarlo. Fue por eso que accedió a internarse en un centro de rehabilitación, en el IMPA, y ahí estuvo un tiempo, aunque no completó el tratamiento. Ahí hacía terapia individual, terapia grupal, y fue atendido por un psicólogo, Omar González, que habla en este libro de Sebastián Duarte, y cuenta que Ricky, como todos aquellos que lo conocieron, era un tipo muy sensible, que se ponía una coraza, y que tenía dos inconvenientes fundamentales que lo arrastraban hacia sus adicciones. Un problema emocional familiar y otro problema de personaje. Él sentía que no podía hacer la música que hacía, tocar punk o ser punk en la Argentina, si no reflejaba esa imagen de bardero. Él sentía que tenía que hacerle honor a esa imagen que él daba en el escenario y que daba en público y que daba también en privado, que no podía ser un punk careta, y muchas veces sentía la obligación de responder a esa supuesta exigencia social siendo un bardero. Sin embargo, el psicólogo explica que Ricky tampoco podía justificarse por eso, más allá de las malas influencias y de las compañías. Siendo un adulto, él podría haberse hecho cargo de su vida de otra manera. Hay muchos amigos de Ricky que acá en el libro cuentan sobre sus intenciones suicidas. Entre bromas y verdades, Ricky solía decir que se iba a suicidar, que quería morir joven, que celebró el suicidio de Kurt Cobain de Nirvana, que iba a dejarle a sus amigos un testamento. De todas maneras, Ricky siempre terminaba comprándose a la gente. Era, reitero, un tipo muy, muy sensible, muy amigable cuando quería serlo. El psicólogo cuenta que rendía mucho en las terapias grupales, sobre todo, que no quiso hacer terapia familiar, que no quiso reunirse con su familia para hacer terapia, y que muchas veces protegía a los chicos más jóvenes, que trataba de darles un buen ejemplo, que les decía que tenían que cuidarse, que tenían que recuperarse. La gente lo apreciaba mucho, le gustaba el psicodrama también, ¿no? Que es parte de la terapia. Se actúan determinadas situaciones para descargar algún tipo de inconveniente, pero que, bueno, nunca terminó de completar el tratamiento, que se fue solo, que cada tanto volvía para realizar una especie de service ocasional, pero que finalmente nunca pudo recuperarse porque nunca llegó a terminar este tratamiento. Y es un capítulo interesante este en el libro de Ricky, que muestra a otra persona, a aquella persona que los íntimos conocieron y que muchos músicos y muchos periodistas también conocimos, porque él tenía esta extraña costumbre de abrirse con todo el mundo, de ponerte a prueba, ¿sí? Recuerdo que Ricky siempre te ponía a prueba, te bardeaba, te medía, te tanteaba, y si superabas, entre comillas, sus pruebas, lograbas acceder al costado del Ricky sensible. Y él llamaba por teléfono a todo el mundo, todo el tiempo, a cualquier hora. Me ha llamado a mi casa a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, dejando mensajes, o lo atendía a mi mujer, y se rescataba para hablar con ella. Era un tipo muy, muy educado, muy servicial. Después conmigo ya se sabría un poco más, pero sé que llamaba a mucha gente. Sé que tenía una relación bastante cariñosa con Mario, y también llamaba a sus fans, llamaba a todo el mundo, y todos aquellos que laburaron con él de una u otra forma tuvieron que soportar sus excesos, pero también reconocieron que era un buen tipo, una persona muy, muy sensible. Ricky de Flema, El Último Punk, el libro de esta semana. Como venimos haciendo estos días y repasamos parte de la historia del punk argentino, vamos a ir ahora con dos bandas que tienen ya su trayectoria, muchos años tocando, pero son relativamente de la última camada popular del punk. Así que vamos a ir primero con Bulldog y el video de Hombre Desprolijo, y después Cadena Perpetua con La Trampa. Tendrás mucho valor. no sos ninguna sonza. Vos te la sabes todas. Misma postura, misma ciudad. Tu cara pálida me vino a buscar. No me preguntes, no quiero pelear. Llévate la bufa, no vuelvas más. No vuelvas más. Segundos para comerme la última pieza del sushi de Sushi Boom. Me quedó una. Entrale ahora. Igual, no, porque esperamos. La última te quedó un poco acá. Te faltaron un minuto. Sí, un minuto. Sí, aparte el arroz, viste que. Hay que pasarlo. ¿No? Hay que pasarlo, sí, hay que masticar con ganas. Igual se está secando con toallitas de papel. Está lloviendo en Buenos Aires. No tanto ahora, ¿no? No, en este preciso momento. ¿Creen que se van a cumplir los pronósticos devastadores? Estaba leyendo recién que creen que va a llover entre hoy y mañana lo mismo que en dos meses. Sí, entre 130 y 150 milímetros. Y el bonito de TN dijo que iba a caer entre 100 y 200. Ah, exagero capaz. Dice, en lugares focalizados pueden llegar a caer hasta 200 milímetros. Es una locura, ¿verdad? Es una barbaridad. Para mí no va a llover tanto. Ojalá. Dicen que se adelantó a partir de hoy, porque era a partir de esta noche, sin embargo, como que se va a repartir un poco, teóricamente. Y bueno, sexto sentido me dice que no va a llover tanto, que va a llover, sí, pero no tanto, nada catastrófico. ¿El viento? ¿Qué te parece? El viento no molesta, qué sé yo, a no ser que sea también huracanado. Si ves donde dejé el auto, que no molesta. ¿Y pero por qué lo dejaste ahí? Era. Justo abajo de un árbol que está a punto de caerse solo. Está en 45 grados el árbol ya. ¿Por eso? ¿Y por qué lo dejaste ahí? Era el único lugar que había. No había otro lugar. Apostemos. ¿Se cae o no se cae? No se cae. Se cae. Si lo ves. Si lo ves, te digo. No se cae. No, él te dijo no. Yo no dije nada. No se cae. ¿Y él que juega? ¿Y él por qué juega? No. Yo tomo lo que apuestan ustedes, lo que pagan. Hoy tiene que ser, ¿eh? Hoy. Sí, hoy. ¿En qué calle está? En la de la farmacia. No me acuerdo cuál es. Sí, yo tampoco, no sé los nombres de las calles. Pasa que no sé si decir que se caiga, porque te rompería el auto en dos. No, pero aparte está exactamente en el centro del techo. Si se cae el árbol, es la tragedia. Un golazo. ¿Sabes qué? El seguro no te paga nada porque no es destrucción total. Dice, las ruedas sirven todavía. Claro. Tengo un sacate la mierda. ¿Ya? Sí. Vamos. Tengo un sacate la mierda. Vamos, por favor. Tengo un sacate la mierda. Dije seguro y me acordé. ¿Te dijeron algo del sacate la mierda ayer? ¿Cuál era? Sí, hoy se habló, porque viene a hacer una nota que no se hizo con Alfa Blondi, sí. El señor parece que se enfermó y no pudo venir, y hablamos de eso, se hizo cargo, dijo que sí, que está mal, trató de excusarse diciendo que bla bla bla, que Tapia, que la guitarrita, pero bueno, en definitiva se hizo cargo, y le propuse un plan para dejar de fumar, no sé qué les parece, y es, Mario siempre fuma acá, en la puerta de entrada a la radio, digamos, aquel que no vino, ingresas al teatro, subís una escalera, hay una rampa, hay una puerta de vidrio que da otra escalera que sube hasta la radio. Bueno, sale por esa puerta de vidrio y fuma ahí, en los palcos del teatro. Sí. Yo le dije, hoy fumas allá, mañana al pie de la escalera, pasado en la puerta, la semana que viene en la esquina, y después si querés ir fumando te tenés que ir yendo una cuadra por cigarrillo. Llega con esa. Entonces va a llegar a la Croce y se va a perder medio programa, va a llegar a Cabildo, se va a perder medio programa y va a tener que dejar de fumar. Decime así, no fumo. Para mí empieza a fumar acá dentro, te digo. Fracaso. ¡Sácate la mierda! Son estas cosas que le pasan a todo el mundo, pero no todo el mundo tiene un micrófono para desquitarse. Así que voy a aprovechar este espacio de privilegio que ocupamos para que, para hacer de este país una mejor Argentina, señor. Que es nuestra meta. Serás la voz del pueblo. Voy a ser la voz del pueblo. Hace poco cambié el auto. Sí. Entonces voy al seguro. Asegurar el auto. Claro. Cuando vas al seguro te ofrecen, querés esta porquería, querés esta otra, querés granizo, querés seguro de acá, querés seguro de allá. Bueno, hay un seguro cartera. Como se roban muchas carteras, no sabía. En los semáforos, por ejemplo, que te rompen el vidrio y te roban en una moto y te roban lo que esté en el asiento del auto, hay un seguro cartera. Le dije, no lo quiero. ¿Querés este? No, no lo quiero. ¿Querés el granizo? No, no lo quiero. A ver cuánto cuesta. No, no lo quiero. Quería el seguro del auto. El normal. El normal, el común, responsabilidad contra civil tercero. Y tercero, bla, bla, bla. Robo incendio. El otro día llega a mi casa un sobre enorme así del seguro. Tamaño cartera. Con. Seguro cartera. La póliza del seguro cartera, la tarjeta del seguro cartera. No te dieron ni pelota. Y el precio que ya estoy pagando del seguro cartera. Excelente, todo lo que no pedí. Entonces ayer llamé al seguro, me dan un número de reclamo y me dicen que, bueno, en 10 días. Voy a recibir un mail diciéndome, confirmándome que se dio de baja este seguro que yo pedí y reintegrándome el dinero que ya me cobraron. Claro. Ahora, no fue una equivocación. No fue una equivocación. Por ahí pensaron, no, este chico se equivocó, seguro lo quería y no. No, compulsivamente no te lo mandan. Total, hay alguno que seguramente dice. Y mirás, y ya que ya sea. Fue. O no mirás, o no haces el reclamo. Y te clavaron un seguro cartera que ni siquiera a veces sabés que tenés y que estás pagando. ¿Cuánto más es? ¿Te acordás? Me parece que son 40 pesos por mes. Claro. Que no lo quiero tu seguro cartera, no uso cartera. Y hoy intento hacer un pago con la tarjeta de crédito, denegado. Llamo, hay un número de teléfono al que vos llamás. ¿Querías pagar el seguro? ¿O un, no, otro el pago? Supermercado. Vos llamás, hay una clave telefónica. Meto mi clave telefónica, error. ¿Cómo? ¿Cuál era? Estoy equivocando. No, era esto. Meto llamada telefónica, error. Perdido. Llamás a la misma. Al mismo teléfono y tenés que marcar, no me acuerdo cuántos números, ¿no? Que el DNI, que el numeral, que esto, que el otro, y finalmente. Te atiende un. Te señor. Atiende alguien. Pero después de haber pasado por varios cuestionamientos, dice: sí. Tenga. A su alcance las tarjetas de débito y de crédito. Ingrese los últimos 3 dígitos de la tarjeta de crédito. Ah, en algunos ingresás. Ingresás los 15 números de la tarjeta. Sí. Pasó, justo, ¿sí? Bueno, ingresás. Error. Pero si lo estoy copiando de la tarjeta que tengo acá, error. Te pregunta 14.000 veces, cuando pegaste una, te pasa. Me comunico con un señor, me dice, le voy a hacer algunas preguntas. Y me dice, límite de crédito, yo qué sé. Último gasto de la tarjeta, no sé. Me hubieras dicho que me meta a mi resumen de cuenta y me hace las preguntas. Claro. ¿Tiene débitos? Y alguno tengo, no me acuerdo cuál. Le digo, tengo más cuentas que esta en el banco. Bueno, más un montón de preguntas que no le puedo responder hasta que le pego una. Me dice, bueno, ahora yo le voy a pasar con este número para que usted recupere su clave telefónica. Resulta que la clave telefónica, que era de 4 dígitos, ahora es de 6. Pero no te avisan. Por lo tanto, la clave que vos tenés no sirve más y te das cuenta una vez que querés ingresar. Órale. Cuando estoy por meter el numeral de mi nueva clave de 6 dígitos, se me corta la fucking comunicación. Arranquemos de ese. Así que bueno, yo tenía unos mails con contactos ya personales por algunas consultas que había hecho ocasionalmente y logro comunicarme directamente con una persona en el banco que me dice, mira, de la tarjeta de crédito no sé, yo te voy a pasar acá de nuevo para que hagas todo de nuevo, cambies tu clave y después con la nueva clave ingreses otra vez y ahí te van a decir. Bueno, hice todo eso y ya tengo mi clave nueva y ya sé por qué no andaba la tarjeta. Pero estuve 1 hora y media llamando por teléfono. Por algo que no te avisan, y es que te cambia la clave telefónica, ¿cuánto hace? Y hace como un mes. ¿Y cómo me entero si no me avisas? Sí, sí. Yo me enteré porque un día llamé para averiguar una cosita también y de arranque me dijo, tiene que cambiar la clave telefónica a 6 dígitos. Supuestamente, cuando vos ingresás la vieja, te dice, esta ya no sirve, entonces, pero acá me decía, claro, error. Claro. Adiós. Error. Retírese. ¿Qué sabes? Y eso, no doy los nombres de las empresas porque no quiero abusar de este espacio que usamos para hacer de esta una Argentina mejor. Pero, para mí deberías decir, para mí. La caja hiciste. Se entendió. Estamos peleándonos con medio mundo, ¿no? Bueno, está bien. Doble nada, viejo. Pero sí, loco, dejate no de joder. No cuesta mucho. Puede ser. Un mensaje de texto podría ser, por ejemplo. Por ejemplo. Igual a mí me pasó al revés, porque ayer le llamé enfurecido también para una, por un problema en una tarjeta de crédito, porque creía que estaban cobrando unos intereses. Y viste cuando ya vas y dices, este hija de puta, le cancelo la tarjeta, la reputeo, le digo todo. No, señor, usted tiene todo en orden. ¿Pero está segura? Sí, sí, todo en orden, que tenga un buen día. Te lo arruinó. Quedé recaliente al pedo. Olmedo, eso pasa por no tener productor de seguros. Imagínate si te roban el auto, llámame que te aseguro. No, gracias, no quiero tener ningún productor de seguros como vos, ladrón, estafador. Delincuente, Timadancho, timador, productor de seguros. Existe el productor de seguros. Existe, existe un invento. Hagamos un par de canciones para descomprimir. Sí, Vangelis. Hoy es un día de lluvia, así que vamos a mirar si se cayó el árbol. Tranquilísimo. Quiero tomar café. Tenemos hoy, Iván, para hacer el llamado por los autos. ¿Sí? ¿Fue un sí medio Willis o un sí tuyo? Son sís diferentes. El sí de Willis es un sí, pará, que voy a ver cómo lo resuelvo. Oye, este que está sin ruedas sale flotando. Agarra la marejada. Medio Willis. Sí, sí. Iván, Willis te dice mirame, sí y piensa... Iván. Uy, la zamputa. Me había olvidado. ¿Milin? ¿El sí Milin cómo es? ¿Milin? Ah, no vino, Milin. No, vamos con un par de canciones y ya regresamos. Esto es Doble Nada. Soundgarden, Halfway There. Y después, ya que estamos, Queens of the Stone Age con My God is the Sun. With my feet nailed down and my head moving the speed of sound. Had a dream, I was caught in a maze and I couldn't find my way back out. Some were born to move mountains around and some to rot away in jail. I get an itch and when I am scratching, everything espacio publicitario. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartido. www.5hispanos.com. Revista Billboard de octubre. Reportajes exclusivos. Babasónicos. Abel Pintos. Avicii. Y los lanzamientos más importantes. Además, Indio Solari. Tarja. Carajo. Billboard. 100% música. 25 años que vas a disfrutar a través de tus ojos. Tus ojos volcán de tu alma. 24 de octubre. ¿Será que sos un ángel? Wow. Los Cafres. Y no podés disimular. En compacto, DVD y edición de luz. En todas las disquerías del país. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Presidencia de la Nación. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet. Edición octubre. Patagonia en flor. Los destinos del sur con más onda en primavera y verano. Además, Chicago, una ciudad de película. Mocha, la isla de Moby Dick, ubicada en el Pacífico, aloja historias de piratas y tesoros. Estambul, hoja de ruta por los mercados, la noche y la arquitectura de la capital turca. Aprovecha las 7 mini guías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un neceser Delsy de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013 o hasta agotar stock de 100 neceser a canjear en locales Delsy, lo que suceda primero. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park. Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. En los diarios y revistas no se habla de otra cosa. Doble o nada. Vamos ya con noticias del día. Antes leo algunos mensajes que hacen referencia a las charlas que sostuvimos recién. Guasno, si se cae el árbol, te tiene que pagar el gobierno de la ciudad. Me gustaría que pase eso solo para ver... ¿Cómo no me paga? ¿Cuándo te paga el gobierno de la ciudad y cuánto? No. Acá sigue sugiriendo que tengamos productores de seguros y que no saquemos seguros por teléfono. En realidad, yo hace años que quiero cambiar de seguro, pero es más engorroso. Nadie me garantiza que otra compañía va a ser distinta. Tengo muchas cosas en esta compañía que la verdad es a veces ágil para laburar. Vos podés contratar el seguro por teléfono, pero después tenés que llevar el auto, si se trata de un auto, a que lo inspeccionen. Cuando voy en inspección... Va a tu domicilio también, ¿eh? ¿También? El inspector, sí. Sí, no me hicieron esa propuesta a mí. No. Pero, sí me lo hicieron, pero es más difícil... Sí, me lo hicieron. Coordinar el horario, así que hay una sucursal nueva cerca de mi casa, así que fui ahí temprano, no había nadie, un lugar lindo, agradable. Y dije, ¿querés esto no? Y me mandaron el seguro de cartera. Tengo una manera de dejar de fumar. Fumás 5 cigarrillos seguidos y después masticás las colillas por una hora. Aunque vomites, tenés que seguir adelante. No falla. No sé. Por el amor de Dios. Hoy tenemos duelo de vedettes estreno, ¿eh? Ayer sí. Rudy de Argentálica pasó con nuevas remeras Honky Tonk para nosotros, así que en un ratito metemos fotos y presentamos las remeras, que son de Pearl Jam, de Jimi Hendrix y de los Doors. Muy lindas remeras todas, pero bueno, vamos ahora sí con las noticias del día. Y Esta noticia me reconforta porque sé que en algunos lugares están peor que nosotros. Bueno. ¿Se acuerdan de Nicolás Maduro? Sí. Presidente de Venezuela. Sí. Que ganó elecciones a pesar de hacer campaña con un sombrero Panamá que tenía un pajarito de madera y decía que ese pajarito era Chávez y le hablaba. Sí, ¿lo recuerdan? El hombre que hizo el Ministerio de la Alegría, ¿no? El que hizo el Ministerio de la Felicidad en Venezuela. Que hizo una campera deportiva horrenda. Este señor que hizo el Ministerio de la Felicidad en Venezuela. Va por más. Bueno, va por más. Da una cara medio extraña y está medio... El presidente de Venezuela aseguró que el rostro del ex gobernante se hizo presente durante una excavación en el metro de Caracas. ¿Qué se parió? Y tenemos la foto. ¿Sí? Un rostro. Ahí está, mira. Me costó encontrarlo, ¿eh? Esta foto la tomaron los trabajadores, los obreros. ¿Un rostro de quién? De Chávez. Ahí están ellos. ¿No lo ves? Ah, no. Ahí. ¿Quién está en ese rostro? ¿Podés ponerle pausa? Una mirada. Ahí está. Están los ojos, la nariz. Claro, ¿lo ves? Claro. Ahí, ahí arriba de... Acá, imagínate un poco. Claro. Ah, ¿yo sabés que lo veo acostado? Veo otro rostro de Chávez. Hay dos rostros de Chávez, señor Maduro, no se dio cuenta. Ahí tenemos en Vortex.com la imagen detenida para que puedan ubicarlo. Guasno, por favor. ¿Está así? No, señor, está Chávez ahí. ¿Qué estás diciendo? Acá parece haber un perfil, mirá. Esa es la nariz. Para mí es San Martín que aparece. Esa es la nariz, claro. Ahí donde vos marcás. Ahí donde yo marqué. La boca, arriba los ojos. Ese es Chávez. Chávez, el que está durmiendo arriba, señor. ¿Qué es esto? Es Stallone. ¿Qué es esto? Una aparición. Están laburando en el subte en Caracas y los obreros estaban excavando y creyeron ver en una pared, mientras estaban excavando, el rostro de Chávez. Por lo tanto, le sacaron una foto y estas fotos son las que está mostrando Maduro ahora. Y habla de la aparición de Chávez en una excavación del metro y le saca fotos y lo dice alegremente. Creo que como las 2 de la mañana, por ahí. Estaría medio tutumba los... Ahora van a ser el Ministerio de Apariciones en Pozo de Subte. Se me paran los pelos nada más contarlo. Así como apareció, desapareció, para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todos. Se percibe especialmente su mirada en esa foto. Mirá, mirá la mirada. Ahora sí. Ahí está. ¿Sabes que le falta la campera fucsia que te usaba Olmedo en Costa Pobre? Yo no me lo explico, realmente no me lo explico. Que alguien me diga... Entiendo que vos puedas ver la cara de cualquier persona en una mancha de café en el piso, pero si vos sos el presidente de un país... Un poco serio tenés que ser. Tenés que ser un poco más serio. Ya me dijiste que era un pajarito de madera que te hablaba y ahora me lo mostrás en una excavación con una foto. Después de hacer el... Después de crear el Ministerio de la Felicidad... Y después Mili, ¿vos sos pro Maduro o Chávez? Más o menos, ¿estás ahí? Un poco te simpatizan. Un poco te simpatizan. Le da vergüencita. Le da un poco de vergüenza reconocerlo, pero... Sí, acá hay uno que dice que parece Buenavena, Maquia Chávez. Sí. Y después, bueno, en esta misma noticia que encontré en Infobae, hay otro apartado que tiene que ver con la trilogía del mal. Y han publicado una serie de afiches en vía pública en Venezuela con la cara de Capriles. Uh-huh. Sí, y María Corina Machado, Leopoldo López. Es la trilogía del mal. A Massa no lo agregaron. Ahí está, mirá, reconocelos. Basta de violencia, la trilogía del mal, opositores al gobierno. Y es como si acá, claro, el gobierno hiciera afiches con la cara de Macri, Massa y algún otro Carrillo, como poner. Y Carrillo como la trilogía de... Porque te acordás que Delía decía que había una conexión más a Capriles, que quería derrocar a Chávez y a Maduro y a Cristina. Bueno, Delía creo yo que entra en esta categoría, ¿no? De impresentables que están ahí en todas las fotos. Digo, de alguna manera, si el tipo está atrás tuyo, lo estás avalando. Sí. ¿Quieras o no? Aguante el chamán bostero de Guasno. Olmedo, regálame 2 entradas para Metallica. Hoy hay Happy Hour de Metallica, ¿eh? Así que puede ser su última oportunidad. Es el martes, la van premier, así que hoy hay Happy Hour, estén atentos. Yo no veo a Chávez, sí estoy viendo a Mariano Moreno. Puedes ver a cualquiera ahí. Puede ser Gallo, puede ser Guano, puede ser yo, puede ser cualquier persona. Yo tengo muchas caras en el baño de mi casa en la cerámica. Muchas, ¿eh? Esas son las frenadas que... No, en la cerámica, no llegué. Yo juego, supongo yo, para mí es algo que todos hemos hecho alguna vez. Yo vivía, no ahora, porque el techo de madera de mi casa está pintado de blanco, pero viví muchos años en muchas casas con techos de madera Y en los cortes de la madera ves dibujitos, es como jugar a ver dibujitos. En los cerámicos también, o en las nubes, cuando yo era chiquito me acuerdo que te hacían acostar boca arriba de noche y buscar figuras en las nubes. Es un juego, entiendo que esto pudo haber sido un juego también, pero de ahí que el presidente de un país avale esto y lo trate de milagro, más o menos. Y lo cuenta con una seriedad aparte. Que estoy indignado. Sácate la mierda. Vamos con la noticia, pero sácate la mierda. Otra vez. Bueno. Nos vamos acá nomás, mirá, una esquina del barrio de Palermo. Quizás conocieron este bar, Honduras y Bonplan. Honduras y Bonplan. Era conocido simplemente como el bar del gallego. Los que tuvimos la suerte de... Ahí está, Emilio. Emilio San Gil. Creo que una vez fui. Falleció Emilio hace cuatro meses. No. Y la historia de este bar, él lo puso en el año 78, no se sabe exactamente el día, hace 35 años. Yo trabajé en ese multimedia. La Metro estaba ahí a mitad de cuadra. Estaba Metro, América, Del Plata, el canal América Noticias. Bueno, cuando Eduardo Durruequian forma la Corporación América, en los 90... El gallego dijo, esta es la mía. No, al contrario. Nos mudamos ahí, que va el canal de noticias y todo eso, y a Eduardo le quedaba, era casi el dueño de toda esa manzana prácticamente, pero esa esquina no. Y le ofrecía al gallego, se rumoreaba en aquel momento, un palo verde, un palo y medio verde. Y el tipo, no te lo vendo. Hace un año lo había alquilado, por eso tenía una fachada un poco más moderna. Sus dos hijos seguían trabajando ahí, una hija y un hijo, a los que pude conocer. El mejor sándwich de jamón crudo del mundo. ¿Ahí? Te metía 14 fetas el tipo. Tac, tac, tac, tac, matambre. ¿Ahora lo casero. Tiran abajo y hacen un resto moderno? No, lo compró Eduardo, finalmente. Finalmente, el señor Emilio... cuando lo internaron, antes de fallecer, le pidió a los hijos, por favor, no vendamos el bar, mantengámoslo. Y en cuatro meses los hijos dijeron, adiós papá, tus cenizas en su lecho de muerte, ¿no? Les hizo prometer a los niños y lo traicionaron. Así hicieron así con el bar, mirá, esa esquina de cotizar. Se lo fumaron. ¿En cuánto lo vendieron? No se sabe el valor de la venta. Lo que sí, bueno, como le decía, la fachada la modernizaron porque lo había alquilado hacía un año. Y sin embargo, Emilio iba todos los días y se ponía en una mesita dentro del bar a vigilar que no caiga o no decaiga la calidad de la comida. Que las milanesas sigan siendo grandotas como eran, el café con leche con unas media lunas así de grande, los sándwiches de crudo que les decía. Espero que no sea religioso el señor, porque si no se está retorciendo en la tumba. Va a venir a atormentarlo por las noches por haber vendido el bar. Para mí Maduro va a ver la imagen del gallego en cualquier momento. ¿Soy yo? Acá me están tratando de boludo. No creo. A ver, no creo. Gustavo, Maduro está loco o se hace, pero hay que ser boludo para tomarlo en serio. ¿Me está tomando de boludo, Mili? Parece, ¿no? No te lo tomes así. Te están tomando de foda. Te vete. Bueno, la cuestión que uno de los últimos bares que quedaba de este estilo... En Palermo, con precios más o menos acomodados. ¿Pero se sabe qué van a hacer de él? Yo creo que Eduardo va... Al lado de eso, pusieron un restaurante infernal. Lo van a agrandar. Y que es también de Hermequian, de la bodega. Y calculo que van a estirar ahí, claramente. Ahora el sándwich te va a caer mal, vas a ver, cuando vas a comer ahí, porque el fantasma del viejo... Un viejo recopado, la verdad que era un fenómeno. Sinceramente, una gran pérdida para mi barriga. Y bueno, veo diferencia entre Maduro y Macri hablando de 800.000 policías metropolitanas. Bueno, problema tuyo, no hace falta aplicar. ¿Por qué tenemos que entrar? Tengo dos noticias, dos. Una cortita y una un poquito más extensa. La cortita es escándalo, titularía yo si tuviera un diario, escándalo en Dixon, Illinois. ¿Qué pasó? Los fieles de una iglesia van todos los domingos a la misma iglesia a celebrar su fe en Dios, hasta que uno dijo, a ver cómo se ve nuestra parroquia desde el cielo. ¿Para qué? Con el Google Maps, y vieron esta foto que vamos a ver aquí. Mira. La iglesia tiene forma de garumpa, señores. Mira vos, clarísimo. Tiene los dos huevitos, cabecita, los pelitos que son el árbol, y estalló el escándalo. Lo fueron a buscar al arquitecto. ¿Qué me hiciste, hijo de puta? No había visto los pelitos, pero ahora que lo decías... Claro, son los pelitos, ¿viste? tan largo, hay que podar, pero... ¿A quién se le ocurrió sacar una foto desde ahí? No, Google Maps, claro. Y le agrega un movimiento. Y algún pícaro le agrega un movimiento como para... Yo le hubiera puesto un auto blanco estacionado en la esquina, para completar el cuadro. Ahí hay uno, pero no encaja. Está muy corrido. Está como lejos. Entonces los feligreses dicen, esto me hiere en mi fe, estoy mal. Y fueron a ver a los directores de la iglesia... Y los directores de iglesia dicen, muchachos, tenemos el edificio construido, no jodamos, ¿qué querés que haga? Menos mal, yo pensé que lo iban a cambiar. No, y agarraron y en Google Maps le pusieron una hoja de parra encima y bueno, ya descubrieron la imagen y listo. Quedó ahí, en una humorada, pero el arquitecto para mí que lo hizo a propósito. ¿Qué querés que te diga? ¿En serio? Para mí esto no es casualidad. Y la otra, Guasnito, el día que ganes el Kini. Sí, ¿qué? Si lo ganas antes del 21 de noviembre. Sí. Viajamos juntos. ¿A dónde? A Inglaterra, creo que es. Uy, por favor, te lo pido. Inglaterra o Italia, una de dos. Me da igual. Entramos a la casa de subastas RM y decimos, vengo a comprar el lote 118. ¿Qué tiene? ¿Cómo no? Deje los 950 mil dólares aquí. Una bicoca, toma. Una bicoca. Y nos llevamos la Ferrari que usó Schumacher en el 97. Mírala. Bueno, esta es la carrera famosa donde Schumacher pierde el campeonato con Villeneuve porque lo choca y luego es descalificado. Del campeonato se le quitaron todos los puntos, terminó sin unidades en Jerez de la Frontera, fue en el año 97. La Ferrari que se subaste es esa que está corriendo, no puntualmente esa de la carrera, pero ese modelo. Fueron 9 autos nada más creados para ese año. 950 mil dólares. ¿De quién es, sabes? De Ferrari. Ah, es original Ferrari, sí. Hay una serie de fotos que yo tengo ahí, viene el momento del choque. Claramente Schumacher le tira el auto y no queda afuera. Pásate la foto ya si querés, así la vamos viendo. Está impecable, ¿eh? Impecable. Con motor, con volante, con los cinturones, con la butaca completa, ¿eh? Completa, mira lo que es, una maravilla. El tema es qué hacemos con esto, como el arco de Palermo. No, pero esta vos la podés conservar y Ferrari tiene un servicio para los clientes que compran este tipo de vehículos que te la asiste y te la deja usar en Maranello. Vos decís, levantás el teléfono y decís, muchacho, este fin de semana voy, prepárenla. Te la listan y vos corres en la pista solo como un perejil o con otra gente que haya comprado un auto de este estilo, si es que te podés subir y manejarlo, ¿no? Porque yo creo que te desnucás. Toco el acelerador y me estrello. Te desnucás, sí, la fuerza que tiene un auto de esto, pero la verdad que comprar un auto tan original, tiene las chapitas incluso que dice desarrollado por Ferrari con el número grabado ahí. Yo te digo, si pudiera, si me sobrara la plata, me compro uno. Dijiste Fuerza G, me acordé de un capítulo de Meteoro. Sí, Willis, ¿vos sabés qué es ese Meteoro? ¿Cómo se llamaba el auto? Había un auto especial. Sí, exactamente a qué capítulo te referís, sí, que sí. Después se siente medio mareado. Sí, se desvanecía no porque era tal la velocidad. Claro. Y el auto hacía como si era... O sea, casi volaba. Claro, y perdían el control, se desvanecían y se desmayaban. Y Meteoro lo quería probar a toda costa y se desmaya en el auto. ¿Podés creer? ¿Y qué grande? ¿Chocaron? No, es Meteoro, señor, Meteoro no chocaba. Pero había un par que habían perdido la vida manejando ese auto, que tiene un nombre, ya lo vamos a averiguar. Y me acuerdo ahora ya de otro, y con esto cierro, cuando Meteoro se queda ciego. No recuerdo ese. Meteoro se queda ciego, y está manejando su auto, y Rex, el enmascarado, va en el auto de al lado, soplándole. Dobla para acá, dobla para allá. Dobla para acá, dobla para allá. Tercera, cuarta, baja. No me acuerdo si va en el auto de al lado o si va sentado en el auto con él, pero es el hermano, el enmascarado, que en realidad es su hermano. El que tenía la auto. Le va dando indicaciones a Meteoro que maneja a ciegas. Un poco amargo Rex igual, me parece. Ah, el que tiene el lobo de Vorterix en la mano. Exacto. Era el GRX. El GRX, sí, señor. Terrible. Es uno de mis capítulos preferidos. Nunca me gustó mucho Meteor. Sí. Hay que cagarlo trompada. Yo recuerdo... No tengo más paciencia con tu amigo, Mili. Me acuerdo de una pirámide que tenía que subir. Mili dijo que no le gusta Meteor. No, claro, claro. Meteor es caga. Mili, chao. Anda con Maduro. Pero Mili ya es bizarro. Gallo todavía no llegó a esa categoría. No. Eran estas las noticias del día. Otra vez muere monstruo, muere. Pongamos otro. Pongamos otro. Mira quién está acá. Pongamos otro. ¿Quién es? Meteoro. Ya, sensacional. ¿Cómo se llamaba el escuadrón diabólico? ¿Cómo eran estos? Que era un escuadrón de autos. No, el escuadrón diabólico era el de Sí, pero digo, tenían un nombre también. Ahí está, ese es el macho. Los malosos de la velocidad. Claro, que tenía un auto distinto y un traje distinto. Y después estaba su séquito, que eran un montón de conductores malos. Horrible. El pibe tigre va, ¿ves? Muere, monstruo, muere, la ponemos siempre. Va Almafuerte entonces en vivo en Cosquín con el pibe tigre. Y después Hail to the King de Avenged Sevenfold. We'll be right back. soy Javier Canario Compiano y los invito a volarse la cabeza con las tres horas más pesadas de Vorterix. Lo más pesado del rock volvió a Vorterix y ahora en vivo. Vorterix Metal. Vorterix Metal. Domingos de 22 a 1 con Javier Canario Compiano. El sonido más extremo del rock se escucha y se ve. Vorterix Metal. Vorterix Metal. Solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. Presentamos Axe Random Gift Shop. Juega en la web y gana premios hermosamente impredecibles para tu dona. Entre los regalos hay cosas como dos iPad mini de 16 GB. Claro, te pensás que esto arregla todo lo del finde, ¿no? 50 gift card, $200 para Ricur. ¡Ay, Dios, qué hago! 100 vouchers para canjear un kilo de helado en Fredo. Sabes perfectamente que no me gusta el helado en primavera. O 100 vouchers para canjear tableta Fredo. Esas tabletas son lo más. Y muchas cosas más. Consulta bases y condiciones en axe.com.ar. Suburban Reggae presenta su disco doble. Tranquilo y sencillo. Suburban Reggae, tranquilo y sencillo. Conseguilo en disquerías. 866, la nueva revista de arquitectura. En este número, cobijo a la memoria. Recuperación y puesta en valor de la antigua aduana de Taylor. Horadar el volumen. Un edificio que resignifica la idea de vacío y explota su condición material única. La ciudad y el diseño. La incidencia de esta disciplina en el espacio urbano contemporáneo. Sale cada 15 días. Pedila en tu kiosco o suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866. Arquitectura y ciudad en clave argentina. 25 años que vas a disfrutar a través de tus ojos. Tus ojos, volcán de tu alma. 24 de octubre. ¿Será que sos un ángel? Wow. Los Cafres. Y no podés disimular. En compacto, DVD y edición de luz. En todas las disquerías del país. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina. Octubre, edición aniversario. Warren Buffett, el magnate de las finanzas, y sus consejos a familiares, socios e inversores para aprender a sobrevivir a la riqueza y el poder. Además, ranking 400, los más ricos de Estados Unidos, y una entrevista con Jorge Pérez, el único argentino de la lista. Emiliano Kargieman, ex hacker, emprendedor e inversor exitoso, quiere revolucionar la industria satelital global, un sector que mueve 100 mil millones de dólares. Ranking Autos, las terminales que más facturan. Forbes, la revista de negocios número uno en el mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-345-3672 y obtené un 25% de descuento y envío a todo el país sin cargo. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013. Descuento del 25% válido para suscripciones a revista Forbes Argentina. El sábado 16 de noviembre, Jauría en el Teatro Portrix, presentando su segunda producción, Jauría, libre o muerto. Sábado 16 de noviembre en el Teatro Portrix, anticipadas por Sistema Ticketé, Jauría, libre o muerto. Fin de espacio publicitario. Leonada. Esta semana estamos usando el libro de Flema, de Rick Espinosa, El Último Punk. El autor es Sebastián Duarte y estamos comunicados con Sebastián para hablar un poco de este libro y de Ricky. ¿Cómo andás, Sebastián? ¿Todo bien? Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes a los oyentes también. Bien, muy bien. Me contaban que hace poco, o en estos días, está saliendo una nueva edición del libro. ¿Dónde se consigue el libro, si alguien quiere leerlo? El libro se consigue en los locales de Locuras, en los locales de Zenon, en Zona Sur, La Plata, Quilmes, Rocarola, Avellaneda. También por Mercado Libre, usuario Hernán, un amigo mío, lo vende ahí. Y yo también lo vendo por Facebook directamente, un poco más barato, a través de Sebastián Duarte, mi nombre, así directo. Ahí tomo contacto directo con los chicos que leen o se interesan o quieren saber anécdotas y eso. ¿A qué Ricky conociste vos? Digamos, al que la mayoría conoce, que era este tipo problemático pero sensible, insoportable pero querible. Sí, en realidad reunía todas esas características en todos lados. Lo que pasa es que la diferencia radica en que Ricardo vivía en nuestro barrio, en Avellaneda. Entonces nosotros solíamos vernos seguido por la calle, cruzarnos o un poco la escena, las salas de ensayos de nuestra zona. Es un personaje que ya a fines de los 80 llamó a la atención en la Plaza Alsina, en la plaza de nuestro barrio. Yo lo narro un poco en el libro al principio, cómo era la escena y cómo se movía él, cómo llamaba mucho la atención. Pero era un tipo que siempre llamó la atención en nuestro barrio, ya de entrada. Y a mí particularmente ya me llamaba mucho la atención, ya siendo mucho más chico que él. Pero recuerdo los primeros shows o los primeros ensayos en los cuales muchos de mis amigos participaron. Incluso yo participé de algunos de los primeros ensayos de Flema, porque Flema ensayaba en un terreno a la vuelta de la casa de un amigo mío. Era de la familia de mi amigo, el terreno abandonado. Entonces se lo alquilaba, pero nosotros con esa plata nos comprábamos cerveza o íbamos ahí al mismo ensayo. Pero él ya era un personaje llamativo. A mí siempre me pareció muy llamativo y me parecía distinto a otros músicos de nuestro barrio. Y después cuando se hicieron más conocidos también, siempre me pareció distinto. No sé cómo expresártelo, en qué se diferenciaba. Me parece que la personalidad de él, él tiene una personalidad diferente. Y se lo veía tal cual era, arriba de un escenario y abajo. Pero tenía esa ambigüedad entre lo copado, lo tipo dulce, generoso, y a su vez, por otro lado, un tipo duro y violento, especialmente cuando estaba bajo las bebidas, ¿no? Él bebía mucho, muchísimo. Sí, se ponía cargoso, se ponía malo cuando estaba... Gomoso, yo digo siempre gomoso esa gomoso, palabra, ¿viste? Sí, que dura mucho en el barrio, gomoso. Sí, que hoy gomoso, y yo en un momento... Bueno, en el libro también lo relato, y también lo relatan mucho sus amigos de ahí de Herley, los íntimos, llamados los íntimos, él los bautizó como los íntimos, sí. Su amigo de barrio. Que había ciertos momentos que él se ponía tan gomoso que lo dejaban solo. Era muy difícil seguirle el tren a él. Porque se ponía insoportable. Bueno, todos de alguna manera, seguramente vos, Gustavo, habrás tenido algún amigo en tu adolescencia, en su juventud, así, todos tuvimos algún amigo en el barrio, alguno que vivía un poquito de más y era el pesadito del grupo, ¿no? No, la verdad es que no es mi caso, pero sí me lo encontré un par de veces a Ricky infumable. De hecho, me parece que la primera vez que vino a la radio para hacer una nota conmigo, Carlos Tórtola estaba trabajando con él y me insistió para hacerle una nota y vino completamente doblado y fue un papelón. Además se ponía agresivo, pero quedamos en esa oportunidad que si quería volver tenía las puertas abiertas, pero tenía que venir en mejor estado, y bueno, y cumplió. Y después tuvimos un encuentro al aire muy muy interesante y a partir de ahí pegamos una onda especial. ¿Sabes qué te quería preguntar, Sebastián? ¿Él tuvo más de un hijo o tuvo un hijo solo? Tuvo un hijo solo, Lucas, se llama. Lucas a esta altura debe tener tranquilamente 16, 17 años. ¿No sabe algo de Lucas? Yo no sé nada de Lucas. Mira, la verdad, con sinceridad nunca lo vi. Lo que sí sé es que la gente de los pies de Flema, Fernando Rossi, tiene contacto, o tuvo contacto, porque los abuelos, o sea, los padres de Ricky, de alguna manera suplieron bastante ese espacio por su nieto, ¿no? El espacio, digo, vacante del padre, de Ricardo, de Manuel Ricardo. Entonces, eso sé que sucede, pero yo al chico nunca lo vi, nunca lo crucé. Yo recuerdo haberla visto a Valeria, la madre del chico, embarazada. Fue la última vez que yo... Y yo ahí me asombré, me acuerdo que me asombré porque la crucé a Valeria, dije hola, hola, y la vi con la panza. Y hacía muy poco tiempo que había estado con Ricky. Yo pensaba que estaban todavía de novios, pero en esa misma semana recuerdo que creo que habíamos hablado con la novia de Ricky de entonces, que era amiga mía, Meche, sí. Y que ya estaban en pareja. Entonces yo empecé a atar cabos, no dije nada, Meche, che, vi a la exnovia. Yo no dije absolutamente nada, pero empecé a atar cabos, digo, pero si Ricky estaba, debe ser hijo de Ricky, pensaba yo. Me acuerdo que iba caminando por Crucecita, un barrio nuestro de Avellaneda, por Avenida Mitre. Y después Meche me llama, entonces yo no dije nada, obviamente, ni me metí, ¿viste? Porque yo quedaba siempre en un lugar a veces bastante complejo en ese sentido, por ser muy amigo de la pareja de él, la mujer más importante. De alguna manera, Ricky fue Meche. Yo estoy seguro de eso, soy testigo que fue la mujer que amó a él verdaderamente, el amor de su vida. Trascendental en la vida de Ricardo, trascendental. Sí, justo hoy, estuvimos hablando de ella y del esfuerzo que hizo él para tratar de recuperarse con el apoyo de ella. ¿Cómo la amaba, Meche? ¿Cómo la amaba esa chica? Sí. Yo soy testigo. Pasado situaciones en las cuales él venía a hablarme de Meche. Se me llamó a casa alguna vez, muy poco tiempo antes de fallecer, creo que 2 meses antes, a pedirme que 2 o 3 meses antes, por esa época, ese verano, él murió creo que un 30 de mayo, si mal no recuerdo, y creo que en enero, por ahí, febrero, él había venido, me parece que de Bahía Blanca, que yo cuento eso al final del libro, su paso por Bahía Blanca es muy importante, ahí ya se grafica cómo estaba Ricardo. Me llamó a casa, yo vivía con mis viejos todavía, recuerdo, y me llamó una noche pidiéndome que por favor hable con Meche, que lo perdone, que necesitaba que lo ayude. Estaban peleados. Pero bueno, soy testigo de toda esa etapa y de todo el aspecto afectivo de Ricardo en su relación con... ¿Los padres viven todavía de Ricky? Los padres sí, Sofía y Orlando, son personas muy macanudas. ¿Y sus hermanos? Sí, los hermanos también, sí. Ellos viven en Kerley, es un barrio, es un parte de la localidad de Avellaneda, un barrio común de obreros, laburantes. El barrio ese, no sé si vos seguís siendo de la zona, pero ¿ha cambiado o es básicamente el mismo? Es básicamente el mismo, quizás algunas casitas, viste, se van arreglando con el paso del tiempo, pero es un barrio de casas bajas que tiene también... algunos barrios un poquito más bajos por la zona, está el club, ahí el Porvenir, el club al que iba él, fanático de ese club. Sigue existiendo el bar El Progreso. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un homenaje, no sé si te enteraste, que llevé a una obra de teatro el libro. Y hicimos ese experimento durante 4 meses, un teatro acá del centro, en la ranchería, a nivel de homenaje. Lo que quería era intentar que los punks vayan a un teatro. ¿Viste? Porque vengo de esa escuela, viste que el rock para mí es el teatro, el cine, la literatura. Entonces hicimos esa experiencia y me acuerdo que cuando estaba hablando con el actor, el que personificó Cristian Majolo a Ricky, lo llevé a Hurley. Obviamente lo primero que hice es llevarlo a Hurley, lo llevé a los bares donde paraba Ricky y lo hice parar en el Expreso. Bar donde paraba Ricky, y ahí, ¿sabes qué? Que me crucé con gente mayor que justo estaban hablando de Ricky, se estaban acordando anécdotas de Ricky. Fue muy llamativo eso, muy llamativo. Es como que, y ahí yo me enganché en la conversación con estas personas mayores, viste, van a jugar a truco, a tomar vino, y me contaban que Ricky muchas veces llegaba con dinero y le pagaba toda la noche él, pagaba el vino de todos los viejos. Era muy generoso en su barrio. Es muy importante, vos sabés lo místico que es Ricardo, y quedó esa mística en el barrio de él. Es muy fuerte eso, es un personaje muy fuerte, para que la gente y el barrio se acuerde tanto de él. Es el crédito del barrio, digamos, es el famoso del barrio, o pasa por otro lado. Me parece que algo más interno es su personalidad, su parte ambigua, su violencia, su alegría, su generosidad, toda esa mezcla hicieron de él un personaje demasiado llamativo en su barrio. No pasó inadvertido, y además era muy localista, por más que andaba por todos lados, y viste que pasó como con Luca Prodan, todo el mundo lo conoció, todo el mundo tuvo una anécdota, todo el mundo vivió una cerveza con él en todos lados. Que puede ser que se haya sucedido, porque Ricky era muy inquieto, pero a él le gustaba mucho estar ahí en la puerta del bar El Expreso, estar con sus amigos, que eran todos Stones, viste, escuchaban los Rolling Stones, y él era un Stone más ahí. Sí, a él, tengo entendido que le gustaban mucho los Stones. Sí, tocaba la guitarra ahí, tenía una banda, tuvo una banda Stone que se llamaba Alma Stone. Pero él, cuando estaba en su barrio, él no era el cantante de Flema, él era un pibe más de ahí, de los íntimos. Es muy interesante su barrio, es muy importante lo que pasaba con él. y venían sus fans y los echaba patadas, no quería que vengan a molestarlo ahí. Ahí estaba como en su fortaleza. Muy loco. O sea, una historia muy llamativa la de Ricky, muy llamativa. Sebastián Duarte, autor del libro de esta semana, Ricky de Flema, El Último Punk, recomendamos que lo lean, si les gusta el punk, si les gusta aprender algo sobre la historia de este rock argentino. Sebastián, muchas gracias, un abrazo, loco. Muchas gracias y estoy muy agradecido porque hayan elegido el libro. Es un honor, especialmente no por mí, ni a gancho por mí, sino por la vida de Ricky. Al haber hecho este libro, no, para mí no lo iba a leer nadie, te digo la verdad. Cuando lo saqué, digo, bueno, pero si nadie lo va a escribir, alguien lo tiene que escribir. Y yo el flaco lo conocía acá en mi barrio. Pero me parece que es fundamental leer, más allá del gusto del musical, que te guste el punk, no guste el punk, parece que es un personaje muy importante para la historia de nuestro rock. Un abrazo, Sebastián, gracias de nuevo. Un abrazo grande, saludos. Sebastián Duarte, autor del libro de esta semana. Mañana vamos a poner al aire la famosa para algunos entrevista que hice con Flema en Match Music, que me lo recuerdan constantemente, así que mañana vamos a poner al aire esa entrevista. Era Sebastián Duarte, autor del libro de esta semana. Vamos con una de Flema, Nunca Seré Policía. Hoy me encuentro solo, sentada en un rincón, pensando en muchas cosas, buscando una razón, mirando al pasado, los días que yo viví, traté de buscar el paso, el modo de ser feliz. Tuve mil mujeres y mil gente conocí, pero igual estoy vacío y no puedo ya fingir. Quítense la máscara y vean la entendiendo el significado de los sueños y la timba de la mano del rock. Si sueña con una misa o una boda, corra a jugarle al 84, la iglesia. La iglesia fue otro servicio timbero de doble o nada. Todos los viernes a las 23, el reggae reclama su merecido lugar en Vorterix Rock. Vorterix Reggae Club. En 2 horas del más puro sonido espiritual. Kingston a Buenos Aires, de Vorterix al mundo. Así te sientas parte de este tiempo o no. Vorterix Reggae Club, solo en Vorterix Rock, en conexión con Vorterix.com. Tu recompensa, tu recompensa. Repetición, domingos 5 a.m. Vorterix Rock, espacio publicitario. Presentamos Axe Random Gift Shop. Juega en la web y gana premios hermosamente impredecibles para tu dona. Entre los regalos hay cosas como 3 iPod Nano de 7 GB, 50 gift cards de 100 pesos para Liverpool. ¿Dónde están esas bikinis que me gustan a mí? Las chiquitas. 66 órdenes de compra por 300 pesos para Trendsetters. Pero estos regalos son para vos. 10 pares de entradas a Pachá. Vamos a lugares copados cuando es Gratarola. Y muchas cosas más. Consulta bases y condiciones en axe.com.ar. Ringo Starr, la leyenda de la música, se presenta junto a su All Star Band en un show único y exclusivo. 4 de noviembre, Teatro Ópera. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés y 15% de descuento adicional para clientes Claro Club. Invita Unicenter. Ringo Starr y su All Star Band muy cerca en el Teatro Ópera. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Llegó a la Argentina Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Edición octubre, especial Salón de Frankfurt. Las novedades del mundo automotor, superdeportivos ecológicos y lanzamientos claves para la supervivencia de la marca fueron las estrellas de la exposición alemana. Maratón de test, Toyota Etios, listo para el liderazgo. Fuera de serie, la Ferrari, el arma más potente de Italia. Más de 350 kilómetros por hora, 963 caballos de fuerza y 1,19 millones de euros. Guía práctica, cuida tu coche, 12 causas del desgaste prematuro. ¿Cómo prevenirlas? Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autovil, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco, suscríbete llamando al 0810-345-2523 y obtené 20% de descuento y llévate de regalo unas gafas de sol OptiPrix. Promoción válida de 1 de octubre de 2013 a 31 de octubre de 2013 o hasta agotar stock de 200 gafas de sol a canjear en locales OptiPrix, lo que suceda primero. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Este año podés escaparte antes de la ciudad. Llega el B4F Buenos Aires Summer Break Festival de Matthews Band, Incubas, Soja y mucho más. Juntos en un festival imperdible al aire libre para que cortes con la rutina. El 14 de diciembre al río Vicente López. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Deja la ciudad al costado, acércate al río y cargate de energía con las mejores bandas internacionales. B4F Buenos Aires Summer Break Festival. La ciudad se refresca con la mejor música. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Fin de espacio publicitario. Leonada. ¿Sabes que me veo ahí y me doy paz? La transmitís. Estás casi flotando. Arrancamos con el duelo de vedettes de hoy. Hoy duelo de vedettes. Estreno ayer. Pasó Rudy de Argentalica. Nos trajo una remera de Honky Tonk a cada uno. Gracias a Rudy, gracias a Honky Tonk. La mía es esta que tengo puesta. Pearl Jam. Es una remera roja por Rabino. ¿Sí? Tengo pantalón negro, zapatillas rojas, estoy muy a tono. Y mejorable. En una posición de yoga, sobre una banqueta, elevándome. Así que ya saben, gana Olmedo, Pearl Jam. Hoy va a ser un duelo difícil, creo. Espero que sea un duelo reñido, peleado, parejo. Suponemos que sí. Que no debería. Se sepa el resultado hasta las 6 menos 5 minutos. Hay buenos contendientes. Aunque para mí hay un caballo, el comisario. No quiero predisponer al electorado, pero... me parece. ¿Sí? Sí, ¿sabe que sí? Para mí, te digo, cualquier resultado es posible. Está abierto. Sí, sí. Cualquiera que gane, me parece que va a estar bien. Sería una injusticia que alguno quede muy lejos de la votación, pero bueno, nunca se sabe. Es un simbolito de Pearl Jam que he visto en otras remeras. Sí, los huesitos cruzados, el logo de la banda y una calavera con corona. No sé si es tan común tampoco, pero... No, pero lo he visto. Sí, lo he visto. Existe. Lo he visto, existe, y me gusta muchísimo el color de la remera. En la foto que hizo Gallo resalta mucho el color rojo manchado que tiene. Uh-huh, sí. Así que ahí está, Gana Olmedo es el hashtag de hoy para Pearl Jam. Si querés que suene Pearl Jam sobre el final, tenés que votar. Vamos con Jimi Hendrix, remera blanca con imagen legendaria de Jimi, y es el Wasnolin. Wasnowin. Hoy es Wasnowin, celebramos. Hoy es Halloween. Esa fiesta irlandesa, esa fiesta celta. Que celebro, me da la sensación que está pasando sin pena ni gloria este Halloween. Yo vi algunos bares tuneados a la Halloween, o sea, por el oeste. Y vas acá al centro. Igual para mí, qué sé yo, no estaba mal. Digo, si vamos a criticar Halloween, critiquemos Navidad. Papá Noel. Critico Navidad, si querés también. No, que bueno. La Navidad pesta, es una porquería. No. Te la defiendo como loco la Navidad. No, bueno, yo festejo con mi careta bolsa. Pero bueno, es tu segunda careta bolsa. Sí. La anterior era de Papa Emeritus de Ghost. Y linda foto, ocurrente. Guasno dibujó una calabaza en una bolsa y se la puso en la cabeza. Sí. Muy, muy bien dibujada está. Sí, parece que lo hubieras hecho con regla, con... No, aparte, dibujar una bolsa es difícil. Es difícil. Pero el marcador grueso ayuda. Y te tiré unos tonos verdes para que sea medio un monstruo del más allá. Meto miedo, ¿eh? Sí. Muy linda remera. Violeta hoy no se quiso disfrazar para Halloween. La mamá le puso el disfraz en la mochila, no quiso. Capaz que allá le pinta y... Claro, capaz que en el jardín... Sí. Ve amiguitas. Se pone el trajecito de Adita, no sé qué. Claro. Gana Guasno Jimi Hendrix. Y por último Gallo con una muy bonita remera de Jim Morrison. Y como Morrison está prendiendo algo acá, una estrellita. Yo no conseguí estrellita, pero bueno, un papel. Está prendiendo un papel, está bien. Para estar a tono con Jim. Una remera negra con una silueta de Jim Morrison. Es cierto, quemando unas estrellitas. Yo con unas de esas me quemé en pie. Me saltaron las chispas adentro del pie que tenía puestas zapatillas sin medias. Y te hizo me hicieron dos agujeritos, dos ampollitas. Estaba en San Bernardo de vacaciones, me acuerdo. Arruinaste todo. De chiquito. No fue tan terrible tampoco. Pero bueno, ahí están las remeras Duelo de Vedettes. Hoy estreno, gracias a Honky Tonk. Tenemos Gana Olmedo Pearl Jam, gana Guasno Jimi Hendrix, gana Gallo The Doors. Pueden ir votando. Y ayer Guasno me dijo, qué bueno que está el disco de Salta a la Banca, Visceral. Aprovecho para mandarle un beso a Gaby Jurado, que nos acercó la edición física de Salta a la Banca. Sí, claro, el martes la trajo. Claro, también quiero decir que este sábado toca Carajo en vivo acá en Vortex. Antes que me olvide, lo quería mencionar, se va a transmitir el show. Quedan las últimas entradas. Mañana en el Duelo de Vedettes de oyentes vamos a estar regalando entradas para ver a Carajo el sábado. Y va a ser transmisión exclusiva de Vortex. La banda toca acá en vivo. Y todos los sábados de noviembre, después en Flores. Buenísimo. Sí, el resto de los sábados está tocando en vivo en Flores, presentando frente a frente su último disco. Volviendo a Salta a la Banca, hoy Santi, el cantante del grupo, va a estar en Delicias de un Charlatán Amigos. Así que escúchenlo a partir de las 8, de 8 a 11. Y escuché hoy el disco de Salta a la Banca y la verdad es que me sorprendió muchísimo. Sí, me parece que el grupo ha crecido una barbaridad. Desde lo que venían haciendo hace un par de años, que era bastante crudo y desprolijo, a este disco que suena muy pero muy bien. Y Santi se me reveló como un gran cantante. Sí, tiene una muy linda voz, usa mucho su voz, la lleva de acá para allá en el disco. En vivo debe ser bastante difícil de lograr esa calidad y esa calidez. Muy jugado. Pero lo valió muchísimo y gratamente el disco de Salta a la Banca. Tiene muy lindas canciones, lindas letras. A veces le presté atención a las letras y a veces parece que estuviera escribiendo con el diccionario al lado, porque formula unas frases con palabras que no son de uso habitual. Tampoco tan rebuscadas, ¿no? Pero no son habituales. Así que me parece que está bien, es una búsqueda interesante. Sí, es un lugar, creo yo, difícil el que está ocupando y va a ocupar él y la banda, porque cuando un grupo asume una postura clara muchas veces corre riesgos, ¿no? Él se ha manifestado en varias oportunidades ideológicamente, intenta siempre que dice algo dejar un mensaje, comprometido con Callejeros, comprometido con Luciano Arruga, comprometido con Mariano Ferreira, y habla de eso en sus canciones. Tiene un tema que habíamos pasado ya que se llama El Relato, y es una crítica al discurso oficialista con la participación de Cabra, de Las Manos. Ahora está expuesto porque está en pareja con Eugenia Tobal. Exacto. Así que me parece que es un momento como para empezar a protegerse ya, ¿no? Cuando logra cierta trascendencia, hay que empezar a protegerse. Pero bueno, vamos a escuchar una canción. Me gustó mucho el disco. Hoy Santi va a estar en Delicias de un Charlatán, de 20 a 23, escúchenlo. Y según tengo entendido, algo va a tocar. Ah, mira. Algo va a hacer, va a estar Juanqui Jurado con él. Se ve que son amigos. Santi le pidió a Juanqui que le hiciera la gamba. Así que hoy en Delicias de un Charlatán va a estar Santi de Salta a la Banca. Ayer estuvo Emanero. Mañana va a estar Andrea Álvarez. Son los invitados por lo que queda de esta semana en Delicias de un Charlatán. Ya está cerrada la semana que viene. Después les voy a decir quiénes van a ser. El disco tiene 12 canciones, esta es la número 5 y se llama Paladín. Y después de Salta a la Banca, lo nuevo de Cielo Raso, un video de esta canción que vamos a pasar aquí en Doblo Nada, se llama Te Vas. Salta a la Banca, primero con Paladín y después Cielo Raso con el video de Te Vas. Thank you. precisas. Te ahogo en el mismo round. Grave es bueno en verdad. Y sí, me suelo marear. Y a veces por eso me vuelvo más. Pero hacia acá. Pero hacia acá. Paladín y después video nuevo de Cielo Raso con The Bass. Y con nosotros una vez más en vivo acá en Doble Nada, en la mesa, látigo. ¿Sabes comer con palitos? Palito, claro, pero querido, por favor. Nombre del mundo. Aprendió en Escocia, le enseñó un vietnamita. A ver, agarrame ese bollito de papel. Pero señor, usted me desafía este tarea sos básica. ¿Sos un conocedor trivial de sushi? Pero claro, yo, además te digo, yo pero hago mi propio lo tenés sushi. Que agarrar en el aire como Kung Fu Panda igual, ¿eh? No, claro. Así. Tiráselo y que lo agarre en el aire. Muy bien. Ganador, excelente. ¿Sabes hacer trucos con palitos? ¿Eso quedó grabado o no? Quedó grabado. Quedó grabado. Látigo tiró un bollito de papel y lo agarró en el aire con los palitos de sushi. Muy bien. Gracias a Sushi Boom, ya que estamos. Sí, sushiboom.com.ar. Y pueden hacer pedidos llamando al 5235-2992. Sushiboom.com.ar. Muchísimas gracias por el sushi que Látigo acaba de degustar. Está riquísimo. ¿Qué decís, mi viejo? ¿Bien? Muy bien, un poco mojado en realidad. Me agarró la lluvia viniendo para aquí. Hoy justo viene en tren. Se me mojaron los zapatos. ¿Sabes que te vi? Te estaba mirando como hago siempre. Te estaba observando y estudiando. Crítica. Y vi unos zapatos que creí que me gustaban, pero están como medio linchereados. Pero fue que se te mojaron. Se mojaron. Ok, estás perdonado entonces. Se mojaron en el camino, vine caminando y bueno, vine en tren. ¿Cómo estaba el Sarmiento con el diluvio? No, vine en Urquiza. Ah, venís de otro lado. Sí, más de Burlingame. ¿No? Es igual a los trenes europeos, ¿no? Vos sabés que el Urquiza zafa súper bien. En Hurlingham tenemos dos opciones, Urquiza o San Martín. San Martín va para atrás a mucha velocidad. Pero el Urquiza parece europeo, inclusive, ¿eh? ¿Siguen yendo arriba del techo? En el San Martín, claro. Como la canción de Divididos. Claro. No sé cuál es el que pasa por Munro. ¿Alguien sabe qué línea es? ¿En Mitre es, no? No es Mitre. Conozco. No es Mitre, pero ese creo que va muy bien. ¿Y el que va por Lugones cuál es? Se quedaron todos mirando qué poco tren tenemos, ¿no? Sí. ¿Ese es el San Martín o no? ¿O no? Me parece que no. No sé, no lo veo tan mal. ¿Por Lugones? Sí. ¿Hay una línea de tren? Y sí, el que están tratando de correr hace 29 años para hacer la vuelta de Lugones y todavía no avanzaron ni 30 centímetros. No lo sé. Sacaron unas piedras que había. Sacaron unas piedras y ahí quedaron. Hace 19 años que está el proyecto. Ah, que había que correr un poco Aeroparque, correr la vía del tren. Convengamos que hay que correr cosas grandes, mucho lío, ¿no? Claro, sí, pero en 22 años creo que hay tiempo suficiente como para 22 hacerlo. ¿22 años? 22 no, pero 10 por ahí anda, ¿eh? Creo que son 10 años aproximadamente. Qué desastre, viejo. Mili lo va a averiguar ahora. Mili, ¿cuánto hace que está? Me parece igual que fue abandonado ese proyecto. Pero se inauguró un pequeño tramito que sigue en el regreso, pero nada más, nada más. La idea era que desandara el camino de Cantilo. No estaría mal, ¿eh? Vendría bien. No estoy al tanto de este proyecto. Cantilo, para que me estoy equivocando. Cantilo es la que Cantilo vuelve es la que costanera. Va para General Paz, digamos, por costanera. La de Lugones. No sabía que había un tren ahí, la verdad, no. Voy a mirar Australia, mucho Johannesburgo, pero... Pero viste cómo es... Poquito por acá, pide. No, sí, pero ¿cómo es esto? Uno no conoce su tierra y conoce a las demás, ¿no? El tren es el Belgrano, es el mismo que pasa por Munro y es un buen tren ese, ¿eh? El Belgrano. Por Lugones y es el mismo que pasa por Munro, dicen acá. Paraban los hinchas de River para bajarse y parir a la cancha. Fuera no tengo de idea, estación. Bueno, salvo cuando juega River, es un buen tren. Qué raro, ¿dónde lo anota usted? Siempre adelante. El Belgrano Norte pasa por Munro, es una belleza comparado con los otros. Belgrano Norte. El San Martín es el peor, está clarísimo. Ahora dicen que lo van a... Un amigo me dijo que lo usa diariamente... Que lo están recauchutando. Nuevos vagones y nueva infraestructura en las estaciones. Así que vamos a ver. Ojalá que se mejore. Lo que sí pedimos por favor a la humanidad argentina, que si algo nuevo se pone en funcionamiento, no lo destruyan en una semana, en media hora. No pinten, no rompan, no quiebren. Si el San Martín tiene asientos de lata, por eso mismo. Porque los asientos lindos los rompieron todos. De chapa son. Y está bien. No se puede vivir así, la verdad. De mía. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Venía a hablar bien del resto del mundo. Vengo a hablar de unos personajes. Bueno, hablando de distintas maneras de viajar, distintas maneras de vivir la vida, de maneras alternativas, de conocer y de darse a conocer y de ejercer la profesión de uno. Vengo a hablar de unos personajes que conocí en mi último viaje. En Alemania, más precisamente. Tu último viaje es este, ¿no? El que volví hace 15 días. Yo estaba en Alemania, creo que era en Hamburgo, y de repente veo pasar por al lado mío un señor medio como vestido de cowboy, pero todo negro. Bueno, no le presté mucha atención, me llamó la atención, pero no indagué demasiado. En otra ciudad me pasó lo mismo, vi pasar a dos. Y bueno, acá hay algo en común, acá hay una cosa de la que yo no me estoy enterando. Una cofradía de cowboys. Negros. Bueno, una cofradía sí. Ahí estuviste bien, porque averigüé, un amigo en realidad me contó. Me dice, son los maestros carpinteros. Los estamos viendo en Bordrex.com. Sí, señor. Vas a recordar a Madness. Ah, el grupo de... Acá. Sí, podemos escuchar un Madness, ¿no? Hace siglos que no escuchamos, ¿sí? Madness, ya que mañana van a estar los Scatalites con nosotros. Ahí vemos a unos, pero veteranos. Sí, estos son veteranos. Y estos son, bueno, un amigo me dice, son maestros carpinteros. Y a partir de este dato que me tiró mi amigo Alejo, a quien le mando un abrazo, me puse a investigar. Y parece que es lo siguiente: en Alemania, uh-huh, y principalmente, pero también en Suiza, Italia y Francia, de hace muchísimos años, cientos de años, inclusive desde el siglo XII, hay artesanos itinerantes, viajeros. Entre ellos están los que trabajan la piedra, los que trabajan la madera, principalmente carpinteros. Y resulta que hay cofradías, como vos lo dijiste, hay gremios, hay hermandades de carpinteros que, como parte de su desarrollo profesional y en busca del título de maestro carpintero, que es como la papa absoluta, si vos querés ser carpintero en Alemania, un carpintero en Alemania, un maestro carpintero, es el único... tipo de carpintero que pueda tener su propio boliche, digamos. Si vos querés tener tu propia empresa y demás, si no tenés el título de máster carpintero, no vas a ningún lugar. Entonces, como... Estamos hablando de carpinteros. Sí, sí, laburan sí, con sí, la sí. madera, carpinteros. Sí, exactamente. Pero carpinteros. Tienen... Carpinteros, sí, sí, sí. Pero en Alemania parece que le dan mucha importancia y tiene mucho respeto el título de maestro carpintero. Entonces, hay todo como un trayecto, ¿no? Por ejemplo, si vos querés ser carpintero, tenés que estudiar 3 años en la escuela. y a medida que vas adquiriendo habilidades... No es un oficio, es una carrera. Es una carrera. Es una carrera con mucha importancia. Tiene el título a nivel nacional. La cerveza que está tomando el carpintero está celebrando la graduación. Es exactamente, eso es el ritual antes de mandarlos a la carretera. Entonces, si vos... 7 litros de cerveza a fondo blanco. Sí, entre otras cosas. Entonces, vos haces tu carrera, digamos, te vas ganando la pilcha. Que esto es otra cosa que en Alemania yo me di cuenta. Hay mucho de que la pilcha que vos tenés comunica tu estatus en la sociedad. Te representa. Te representa muchísimo. Entonces, mientras vos vas adquiriendo habilidades en el mundo de la carpintería, te dan el pantaloncito, el chalequito. ¿Estos trajes que estamos viendo son fantasía o así laburan los tipos? No, no, así laburan. Así laburan y así viven. Está como bautizando ahí. Exactamente, es el bautismo. Antes de mandarlos al viaje, que es un viaje de 3 años y 1 día. No. A lo Pimpinela. 3 años y 1 día. 3 años y 1 día. En que el aspirante a maestro carpintero sale vestido de negro, completamente como vemos en pantalla, y se embarca en un viaje al estilo látigo, en el que no puede manejar dinero, que tiene ciertas reglas. No pueden manejar dinero, o sea, salen con 5 euros. Acá ya me estoy empezando a perder con esto de la carpintería rara. Escucha, salen con 5 euros y tienen que volver con 5 euros. Después de 3 años y 1 día. ¿Y el viaje lo van maquinando ellos? Se van. ¿A donde la vida los lleve? A donde la vida los lleve, se van a dedo o pueden caminar, pero tomar transporte público está mal visto. ¿Pero quién chequea eso? Es un código de honor, digamos. De honor, señor. Hay muchísimo de honor. Eso. Y bueno, acá no sé si podría existir. Acá estamos viendo un bautismo que tiene que ver con... Le está poniendo cerveza en todas partes. Exactamente. Por último, en el pito. Qué pegote. Le ponen cerveza hasta en las pelotas. Sí, sí. Lo ungen con bebida. Y después, inclusive, agarran el sombrero del carpintero que está a punto de partir. Lo llenan de cerveza. Todos los presentes toman de ese sombrero. Es una asquerosidad, ¿o no? Total. Y después se le echan la cerveza en la cabeza. ¿El maestro carpintero viaja solo? El maestro carpintero puede viajar solo o puede viajar en manada. En general viajan solos. Y hay como varias reglas, ¿no? Hace muchos años era obligatorio para el aspirante a maestro carpintero. Hoy en día es opcional, pero es parte como del ritual o de la costumbre. ¿Está bien pago el oficio de carpintero? ¿Tenés idea? No lo sé, pero creo que sí. Creo que lo pagan muy bien. En Alemania pagan todo muy bien. Oxford. Sí, sí. ¿Y sabes por qué son Oxford? Para que las astillas de la madera no le lleguen a las medias. No se le metan en y no se le metan en los pies. Los zapatos. Lo mismo los sombreros, que tienen como unos sombreros de ala, una muy ancha. Y es para cuando están ahí dándole el serrucho, no se les meta en el cuello las astillas. Los protege. Está bien. Los protegen. Piensan exactamente. Todo esto es un laburo artesanal. Es un laburo puramente artesanal. Los pibes salen con una mochila. No es una mochila, es un trapo que tiene el escudo de su hermandad, porque muchos pertenecen a una hermandad. Algunos que son como individuales, lobos solitarios, u otros que pertenecen a una hermandad de tal y cual, que tienen su escudo y su frasecita. Entonces tienen un trapo con un palito, ¿viste? Con los dibujitos. Se va el vagabundo. Y ahí meten todas las herramientas y nada más. Y no tienen otra muda de ropa. Van con lo puesto. Que encima está manchado de cerveza. 3 años así? Sí. ¿Y en esos 3 años no se pueden comprar un trajecito nuevo? No. ¿Por qué terminan siendo lincheras, indigentes? Son vagabundos. Maestros carpinteros vagabundos. Y bueno, hay varias reglitas, ¿no? Se van con el equipaje este. Se van con un libro de viaje. Pero si les pinta a alguien y dice: che, no me hace una mesita de luz y ganar una moneda, ¿no? No, es que ahí está la laucha. Los tipos, como son conocidos en toda Alemania y en Europa, ponen que vos necesitas una mesita de luz y le decís: che, master, cuando lo ves caminando por la calle, sabés que esos tipos están preparados para realizar ciertos trabajos. Ese tipo está buscando un cliente para pasar la noche y para comer. Y no aceptan el dinero. Casa y comida. ¡Casa y comida! Entonces vos decís: che, mirá, necesito hacer un mueble para el pibe. Para mi hijo el más chico. Bueno, dale, va a tu casa, arma la movida, qué sé yo. Y le das de comer, le das de tomar. Y al otro día, o cuando haya terminado la labor... Si es acá, 6 meses después, te entrega la mesita de luz. Sigue caminando. Y si al año, ponele, se enamoran, pueden abandonar... a mitad de camino, ¿qué yo pasa? Yo creo, mirá, el tema es este, si hasta que no termine el periodo de 3 años un día, mira, no pueden volver a su casa ni a 50 kilómetros a la redonda. No, 50 kilómetros. Porque donde los enganchen, les sacan... A un campo de concentración. Los cepillan. No, escuchá, les sacan los elementos, les sacan la ropita y les hacen colgar los botines y los echan de la profesión. Tienen son que buscar, descastados. Son descastados completamente. Pero tienen que buscarse otro laburo. Le pinta el amor con... mira, comida no tengo, pero a cambio de la mesita te puedo hacer un favor, dijo la alemana, y ahí se enamoran y el tipo tiene que dejar la profesión. Y bueno, ahí evaluará qué es lo que más prefiere. Y la alemana estaba buenísima. Viste, bueno, no pueden usar celulares, por ejemplo, ni tarjetas de crédito. ¿Qué te parió? Dejen vivir. Depende. Es una tortura. Es una onda, ¿no? Es una onda rara. La profesión de estos fulanos varía según el color de la ropa. Si es todo negro, es carpintero. Si es gris, maneja la piedra. Y a veces depende la corbatita o los distintivos que tengan. Pertenece a una hermandad determinada. Complicado hacer la mesita de luz en piedra. Te puede tardar 7 años. Se complica, ¿no? Bueno, el ritual de iniciación le dijimos que lo ungen con cerveza en los bolsillos, le meten en la... ¿Por qué no armas un grupo así de magos, por ejemplo? Magos itinerantes. Una cofradía de magos viajeros que... Es buena. Parece que hay varios. ¿Ah, sí? ¿Y que no, hay magos viajantes ahí? Se arman su ritual, claro, su... El ritual de iniciación es que te den 100 euros a vos cada uno. Que quieren para ir juntando para Australia. Eso no estaría mal, lo voy a pensar. Bueno, llevan un librito de viaje, que esto yo ya lo vi en Peregrinos, y que van con el librito de viaje y cuando llegan a una ciudad nueva... ¿Estas imágenes que vemos son de un documental? Exactamente, de un documental acerca de esta gente, de estos... ¿Cómo se llama? No lo sé, no me acuerdo. Waltz se llama, W-A-L-Z, que significa como caminar o salir de gira, o es lo que hacen estos pibes. Ahí vemos una mujer, maestra carpintera, que en realidad es una excepción. Porque actualmente alrededor de Europa hay como unos 600, entre 600 y 800 de estos pibes dando vueltas, que ya es algo casi de modé, aunque sigue vigente, y solo un 10% de esta cantidad son mujeres. Solo el 10%. Solo un 10%. Van con el librito, te decía, y donde van a una ciudad, llegan y se anuncian, y al alcalde, suponente, hola, ¿qué tal, señor alcalde? Soy maestro carpintero, vengo a anunciarme. Hacen como un poco de relaciones internacionales, relaciones públicas, necesitan darse a conocer porque tienen que laburar, tienen que comer y tienen que dormir. Y de paso, plim, les sellan el librito que va marcando un poco la ruta, el camino que fueron haciendo desde que salieron de casa. Cuando este muchacho comienza el viaje, es libre de donde quiere, pero para el final del tercer mes ya tiene que estar laburando. O sea, no se puede rascar las tarlipes demasiado tiempo. O sea que... Tienen que conseguir un laburo, sí o sí. Sí, sí. Tienen que conseguir aunque un laburo. Sean estos laburos ocasionales. Aunque sea ocasional. Y otra regla es que en el laburo que consigan no pueden estar más de 6 meses en el mismo trabajo. Y si el chabón cae en una empresa, suponete, y dice, hola, ¿qué tal? Soy máster carpintero, dame laburo. Y si no tienen para ofrecerle, la empresa está obligada, por un código de honor o histórico, a darles aunque sea un poco de dinero para comer. Para comer. ¿Estas claro, empresas claro. tienen que estar como anotadas en la cofradía o...? No, pero es como esto es sabido, digamos. Cuando vos ves un muchacho de estos como que está en pantalla, vestido de negro, caminando por la calle, se te acerca a tu empresa, vos ya sabés más o menos por dónde viene la mano. Y un poco el objetivo del viaje de esta gente es aprender nuevas prácticas de la profesión, conocer lugares extranjeros, y expandir sus conocimientos y promover relaciones internacionales. O sea, nada, viajar, vivir la vida, aprender y disfrutar, ¿no? Me parece interesante, ¿eh? Tendrías que copiarlo. Y hacer algo así con los magos. O imitarlo. Bueno, un poco eso hago, no con tantas reglas estrictas. Que los alemanes tienen esto, ¿no? Son reglitas, tienen reglas para todo. Son demasiado organizados para todo. Demasiado organizado para todo, demasiado. Eso será que les va tan bien. Sí, exactamente. Quizás. Yo creo que les va muy bien por eso. Y que son capaces de recuperarse de las cenizas en 2 años. ¿Cómo son tan organizados? Destrozados. Yo no entiendo. Yo no puedo con mi propia agenda, que tampoco es que es tan llena, pero no puedo. Pero estás en cenizas prácticamente. Pero, lo de las cenizas sí, pero el recuperarme y hacer las cosas tan organizadas, ¿cómo planean? Son como un ave fénix con varias vidas. Pero son robotitos en realidad. Me impresionan. me impresionan todo. Y una cosa, un dato que me parece, me pareció bastante curioso, si quieren, es que, bueno, antes de salir y durante el ritual este que veíamos, les hacen un agujero en la oreja con un clavo. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Para donde qué? Les echan un poco de schnapps. ¿Se acuerdan que tomamos de schnapps acá hace unos meses? Una bebida alcohólica. Sí, hacen todo, bueno, chupa, le echan en la oreja, qué sé yo. Y le ponen un arito. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Mira, el equipo de sistemas. Pido, por favor, son unos genios. La verdad. En la oreja, está en chocho, una mesa. Gordo. Systems son unos un clavo y un martillo. Mira el martillo que usa el Cristo este. No, pero sí. ¿Cómo no le duele? Escuchá, lo dejan. Mira, lo dejan. ¿Lo dejan clavado? Clavado a la madera. Están drogados. Es imposible. Un ratito. Sostener en la cabeza, ¿eh? Le parece gracioso. Llega a tirar y adiós. No, si tiraste, estás frito. Sí, parece una rata en el lugar y salen todos corriendo y este queda clavadito. Y la cuestión es que le hacen el agujerito y con un clavo y le ponen un arito. Y esto no hoy en día, pero hace muchos años, hace cientos de años, ese aro que era de oro macizo servía para pagar eventualmente el funeral del viajero si este se moría mientras estaba en la ruta. Nada, liberado la sangre. Ahí le están echando un poco de esta bebida para desinfectar. Para desinfectar. ¿Cómo lo saca? Ah, ahí pues va. Un clavo gigante. A mano. Ni se mosquea el señorcito, ¿eh? No. ¿Cómo no van a ganar el mundial después si tú sales mal? Se van con clavo en la oreja. Che, pero ni sangre le sale. ¿Cómo puede ser? Son vampiros. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Hay un poquito, ¿no? Ahí le tiran un poco de schnapps. Qué desperdicio. Una porquería. Un desperdicio, ¿no? Total. Y están borrachos, dice. Y están borrachos todo el tiempo. Claro, te lo pone uno que no está muy sobrio. Qué lindo. Acá me pregunta un muchacho por Twitter, ¿cómo se llaman estos locos de mierda? Se llaman Maestros Carpinteros. Lo podés buscar así en Google, Maestros Carpinteros o Artesanos Viajeros Itinerantes. Zimmermann es en alemán, que se llama, es carpintero. Zimmermann. Como Lara Zimmermann. Exactamente, de la misma manera, Lara Carpintero. Gracias, Látigo, interesante. Me gustó la historia de esos señores que desconocíamos. Noticia de último momento. ¿Ya? Happy Hour en el aire. Oh. Ahora, tienen menos de 30 segundos, sí, porque se van enseguida. Happy Hour, van a Vortrex.com, micrositio de Metallica, se anotan. Y el sistema te dice si ganaste, si te dice que no ganaste porque ya estás afuera. Happy Hour Metallica, son de las últimas que quedan para la película de la semana que viene. El martes 5 a las 8 tenés que estar en el IMAX. Happy Hour para Through the Never, Avant, premiere exclusiva de Vortrex antes del estreno oficial el 7. Tenés que ir a Vortrex.com, ahí está el micrositio. El micrositio te dice todo lo que tenés que hacer, te va guiando, completás tus datos. Y si te dice, adelante, este es tu código, significa que tenés tu entrada para ver la película. Y si te dice, te jodiste porque ya no hay más. La semana pasada lo hicimos y en menos de 30 segundos se fueron todas las entradas. Así que, si estabas ahí agazapado, aprovecha. Mientras tanto, nosotros seguimos con más música. Pasaba Látigo, está Juan Carr como invitado, vamos a estar charlando con él en minutos solamente. Vamos con un clásico de Madness, habíamos hablado de Madness, va House of Fun, y después Kinder Girl, You Are the Kaiser Chiefs. Happy Hour Metallica ya, ¿eh? Es más, me parece que no hay. ¿Hay más? ¿Puede ser? Ya no creo. With a bit of light touch. not such a bishop, party heads, simple enough there. Comprehend this and be understand, do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's heard gossip. Well, hello, Joe, hello, Miss Clay, and he had returns from the day. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun. De chicos extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142 durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. El Rock Lover llega al Teatro Vorterix. Cae todo clásicos. 3 de noviembre, 20 horas. Compra tu entrada en ticketek.com.ar. Plus Producciones. Revista G7. 7 historias. En 7 entrevistas. D-Bay. el virtuoso guitarrista, compositor y productor vuelve a nuestro país con su gira Story of Life 2013. 12 de diciembre, Teatro Gran Rex. Por éxito absoluto, nueva fecha, 13 de diciembre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés y 15% de descuento adicional para clientes Claro Club. Invita Unicenter. Steve Day, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claroclub.com.ar. Fin de espacio publicitario. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, no se abre el paracaídas y salto igual. Y me pierdo en habitaciones vacías. Cuando no estás, cuando no estás conmigo. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Cuando no estás, o me pierdo en un laberinto oscuro. Cuando no estás, la soledad me aconseja mal. Cuando no estás, la casa vacía pregunta cuándo volverás. Y escribo versos un poco crueles conmigo. Cuando no estás. Apenas unos minutos, está con nosotros Juan Carr de Red Solidaria. Juan, ¿cómo andás? Hola chicos, gracias por la invitación, hacía mucho tiempo que no venía. Encantador de este lugar, amo la comunicación, amo la radio, les agradezco mucho este ratito. Siempre estás así, bueno, recién decías que sos un optimista, ¿cómo fue que te describiste? sí. Loco, optimista loco. Optimismo, sí, te diría, no sé si, ¿qué me pasa a mí? Bueno, soy más grande que ustedes, tengo 51 y... mi generación, viste, teníamos varios magullones. Más grande que nosotros dos, pero sí, que igual, vale la pena. Yo estoy muy, muy lejos, mucho más grande que ustedes. 10 años me llevo. Bueno, la Argentina, con todo lo que uno puede enojarse, que todos nos enojamos, esto de la cosa social, la solidaridad crece que te crece, viste, es muy... impresionante todos los números que tienen que ver con lo que uno entiende por solidaridad. Los trasplantes, donar sangre, médula ósea, los comedores, las escuelas. O sea, hay un momento que es un momento particular en que tiene un prestigio la solidaridad. Y casi todo el mundo, en algún momento del año, de su vida, del mes, está haciendo algo por la comunidad. Esto, para los que tenemos 51, esto es fantástico. Falta más. Por supuesto que hay situaciones que hay que mejorar, pero... ¿Sabes que cada vez que sucede algún tipo de catástrofe, no sé, inundación en La Plata, por ejemplo, es lo primero que se me viene a la mente ahora, sobre un incidente reciente, se destaca los solidarios que somos los argentinos? Sin embargo, me parece que somos solidarios con cuestiones que podrían ser perfectamente evitables en muchos casos, ¿no? Que a veces somos como destructivos para tener que ser solidarios. No sé si queda claro lo que quiero decir. Clarísimo, Gustavo. Yo, a ver, algunas sensaciones. Como vuelvo a decir, generamos, ¿no?, un montón de desgracias, aunque después seamos solidarios. Te diría, ¿qué me pasa a mí con esta trayectoria un poco más en edad? Es, yo celebro primero que no somos indiferentes. Mencionaste La Plata, que de paso les mando un abrazo enorme porque un día como hoy están aterrorizados, y también gente de la ciudad de Buenos Aires que sufrió la inundación. En La Plata tiene 1 millón de habitantes. 300.000 fueron afectados por el agua. En los primeros 4 días, la cantidad de personas que llegó a algún lugar del país para colaborar, los primeros 4 días, fueron 3.200.000 personas. Que si imagináramos una cola de La Plata para afuera, llegaría hasta Córdoba. Es tremenda la generosidad de nuestro pueblo. O sea, eso lo celebro. Comparto con vos qué nos faltaría. Evidentemente, después de lo que pasó, lo mismo que en Buenos Aires, Núñez, Saavedra, yo vivo por ahí, aunque en la provincia, La Plata, es verdad, la próxima inundación, este paso nos falta, es cierto. Mira, ayer hablábamos de basurales, ¿no? Que en el Riachuelo se habían erradicado el 70% de los basurales y han vuelto. Se generaron inmediatamente, o se regeneraron inmediatamente. Estoy seguro que si mañana se provoca un huracán de basura, la gente va a ir y va a colaborar. Pero decíamos que es responsabilidad de aquellas empresas que vierten desechos tóxicos o de los camiones clandestinos que van de noche y de nosotros que tiramos todavía porquerías a la calle. No, eso es lo que yo digo, que me parece que es evitable. Por eso te decía lo de mi proceso de edad, ¿no? Casado, 5 hijos, más grande era. Yo arranco, digamos, la década del 80, la del 70, viste, tenía 9 años, no la registré, más llegado la del 80. La del 80 y el 90 era una época más indiferente. Entonces aparece el 83, la democracia, aparece la participación, y el 90 sigue la cosa institucional democrática, pero hay una indiferencia, hay más individualismo. Desde el 95, 96, 94 en adelante aparece esta ola solidaria que en el 2000-2001 explota. Yo lo que pasa es, como soy más grande, celebro. No somos indiferentes, por lo menos. Por lo menos hay una temática, nos preocupamos, reaccionamos. Lo que sí comparto con vos es esto. Nosotros decimos, estamos en un momento en que nos genera emoción un río que está contaminado. Nos genera sensibilidad un chico que pide en la calle. Una emergencia en trasplante nos mueve. O sea, por lo menos no somos indiferentes y reaccionamos. Lo que hay que hacer ahora, el laburo que viene, que vos lo insinuás, es ¿cómo hacer que esta emoción dure más tiempo? ¿Cómo hacer que esto no sea...? Digo, no dependa de un estímulo de una tragedia o de un pibe en la calle. Esto es lo que sigue, que yo me lo programo para dentro de 5 o 10 años. Nosotros decimos, ¿cómo pasar de una emoción solidaria a una cultura de la solidaridad? ¿Cómo? Es lo que vos decís. Es un proceso, te vuelvo a hablar de mi optimismo. Estamos moviéndonos, avanzamos. Lo que sí tiene, sobre todo la clase media y media alta argentina, que sigue siendo emocional. Sí, inclusive los americanos, los europeos, viste, son más capos en todo lo que es accidente. Los tipos dicen, un accidente no se genera ya, sino que se produce paso a paso y hay un montón de opciones antes para detenerlo. Estoy avisando. En eso es donde tenemos que ajustar. Pero vuelvo a decirte, como yo he vivido periodos de enorme indiferencia, por lo menos ahora yo te digo, Twitter, Facebook, una radio, vos disparás una necesidad, solo nos tapan de generosidad. Antes no pasaba. Igual, perdóname, ¿está instalada todavía la idea, o me parece, o estoy equivocado, ojalá, de que, pero cuando sos solidario la mitad de las cosas no llega? va para otro lado, se las mandan, la venden, o cambió también. En general para los mayores de 45 y 50, ¿no? Que es mi generación para arriba. Lo de Malvinas nos mató. Eso quedó claro, te iba a decir. Nos mató, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros, mensaje central de una red solidaria, como te decía, que no tiene papeles, no tenemos personalidad. Queremos ser un movimiento, la red solidaria es un movimiento que no es nada más que un movimiento. No queremos tu dinero, queremos tu compromiso. Para ir a las 3 de la mañana, un día de frío, a llevar una frazada, hace falta comprometerse. Para dar sangre, Delfina, 4 años, tiene leucemia, estamos buscando su donante compatible. ¿Viste? O sea, a mí me parece que es cierto eso para los más grandes, y nosotros lo que proponemos es, Argentina y Latinoamérica, hay mucha guita y mucha plata en muchos lugares, pocos, pero hay. El problema para cambiar la realidad, cambiar el mundo, para nosotros no pasa por la guita, no pasa por la plata en este momento, pasa por comprometerse. Si una comunidad se compromete, tarde o temprano aparecen los recursos, pero nuestra recaudación no es de guita, es de no queremos tu dinero, queremos tu compromiso. Claro. Por ahí anda, y un poco hijos de esa situación que fue Malvina, que nos pegó, nos marcó, ¿no?, en la credibilidad. Y nos falta un poco canalizar, digo, ese compromiso. Por ejemplo, vos decías recién algo que me sorprendió, decías que estamos cerca del hambre cero en la Argentina, que hay más comida que personas, por primera vez. Sin embargo, sigue habiendo tantos pobres como hubo históricamente en las últimas décadas en la Argentina. Ahí también parece que algo está fallando. Sí, te diría esto. Lo primero que me pasa a mí, que aprendí de ustedes, los que comunican, es el tema hambre y pobreza está ligado al poder y al no poder, al mundo político y a la política. En la Argentina siempre es difícil caminar por el medio de eso. En este momento, en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? La década del 70, donde se masacró la Argentina, sin embargo, esa generación soñaba con la justicia, porque había una injusticia, y había 4% de pobres y 10% de desocupación. Solo con eso, esa generación les pareció que eso era una vergüenza. Es increíble. Números. Números increíbles. Bueno, ¿qué pasa ahora? Década del 80, en el año 80 estrictamente, yo entro en la facultad para estudiar. Estaba entre veterinaria y agronomía, porque mi obsesión es el hambre. Quería producir granjas y huertas, producir alimentos. Cuando entro en la facultad, década del 80, había muchas más personas en Argentina que comida. Ahora, ¿qué pasó? Entre el gobierno, los gobiernos, el campo, la sociedad rural, los chacareros, la producción de alimentos en Argentina es fenomenal. Te agrego, no solo los granos, no solo el trigo, no solo el maíz, sino que cerdos, huevos, vacas, o sea, la Argentina produce comidas en este momento para 120, 140, 150 millones de personas. ¿Y cuántos deben tener, no tienen asegurada la comida? 1 millón, según quien mida. 2 millones, 3 millones. Entonces, esta es la novedad. Sobra comida. Eso nadie lo puede discutir, esté en donde esté parado políticamente. ¿Cuál es el problema en lo personal? Primero, que de ese mundo de pobreza extrema, la mitad son huichís, pilagás, mapuche, el mundo originario. Que es un mundo que merece enorme respeto, un trato muy artesanal, es complejo, de suyo. Y que además está muy golpeado y muy marginado. O sea, es un lugar marginal que hay que atenderlo seriamente. Y la otra mitad, de los que no tienen comida, que están en las grandes ciudades, alrededor de las grandes ciudades, para distribuir esa comida hace falta un acuerdo, que todavía el acuerdo está verde, juntar en Argentina en una mesa especialistas de cualquier cosa social, el tema que quieras. 10 minutos, 10 argentinos especialistas en algo. Más de 10 minutos, uno se levantó, otro se enojó, otro se peleó. Estamos en un momento así. Entonces, si lográramos esa mesa del encuentro, decir, che, ¿sabes dónde pasó esto que estuvo bueno? La asignación universal por hijo. Fue una idea original de la CTA, el mundo progresista obrero. Después se adhirió el radicalismo. Después la iglesia con Cáritas le pareció bien y después el gobierno la puso en práctica. Ahí hubo un acuerdo. Sí. Y eso fue un impacto buenísimo. Bueno, ese acuerdo haría falta de vuelta para distribuir la comida que ya está, para que haya hambre cero. La pobreza, no me quiero ir de tu pregunta, la pobreza faltan 5 o 10 años más, es un tema más complejo. Ahora, yo lo que te comentaba fuera del aire, después me da la impresión que, concretada esa reunión, se pelearían por ver quién saca la tajada, para colgarse el cartel de "lo hice yo". Sí, yo como... mira, yo... Digo, porque el objetivo es, sí, es claro, y nadie puede estar en contra de que la gente... ¿Qué te diría? ¿No? ¿Qué te diría? Es, a mí me encanta que todo el mundo gane. Yo, viste, yo siempre... voy a volver a jugar al fútbol, la verdad que bajé de peso, pero jugué toda la vida. Yo siempre como máximo salía segundo, ¿no? No era... Siempre salía... Si salía segundo era como salir campeón. Yo siempre no soy un número uno. Estoy acostumbrado a ese mundo de no números unos. A mí hay varios números uno en el tema social. Y yo a todos le daría un premio, yo premiaría a todo el mundo. A mí no me parece mal que todo el mundo saque tajada. Si saca tajada, para que 1 millón de personas tenga comida asegurada, bienvenido. Hay que armarlo eso, no hay que hacerlo. Yo... No, es que el problema es que todos estén de acuerdo en que todos van a sacar tajada, sí. Y no uno quiere hacer es, que sí. Se lleve la tajada más grande. Esa reunión todavía está verde. Todavía, no, a mí no me sale. Todavía no se puede. ¿Sabes qué? Quería contar un poco por qué decidimos invitarte, ¿no? Porque en las semanas que pasaron hubo muchos casos de... o varios casos de chicas desaparecidas que después, bueno, fueron encontradas sin vida. Y te escuchaba de nuevo fuera del aire, me llamó la atención, porque decís que, evidentemente, con que pase una vez es grave, pero que no es tan grave como uno imagina que es, por la difusión que tiene, al menos. Y nos llamó la atención mucho el caso de esta chica que fue engañada por este señor gendarme, que es el sospechoso, que está detenido. Y nos preguntábamos si no hace falta algún tipo de campaña parecida, siendo obvios, a la campaña del cólera con lavarse las manos y la lavandina, que me parece que fue efectiva, que la gente tomó conciencia, y de enseñarle a las chicas cómo tienen que comportarse, a qué señales tienen que estar atentas. Si ese laburo, evidentemente, no se hace. Parece que este caso fue... de una inocencia inusitada por parte de esta chica, que estaban todas las alarmas ahí y ella no se dio cuenta. Te diría algunas cosas. Primero, en ese caso en particular, que además le mando un abrazo a su mamá y a su familia porque no tienen consuelo, te diría, fue un caso excepcional. Le tocó un individuo muy particular, todavía como la justicia no dijo nada, no quiero agraviarlo, pero un individuo muy... O sea, en la ruleta rusa de la vida te tocó una catástrofe. Me parece que, bueno, a esta hora hay muchos, y sobre todo muchas mamás jóvenes y no tan jóvenes, y papás y padrinos y tíos que escuchan esto, decirles esto. La Argentina no es un lugar para nada, no es muy común que en nuestro país se pierda un chico, ni un adolescente, ni un joven. No es común, la verdad que no lo es. Por supuesto que, así como digo eso, en este momento nosotros estamos buscando a 390 jóvenes y adultos perdidos de 18 años hasta 93, y todas las organizaciones de chicos perdidos, o sea, menores de 18, por lo menos están buscando que nosotros vamos a 110. O sea, es verdad que es poco común, pero también es común que hay un montón que han quedado en los últimos 20 años. Más de 400 familias no saben dónde están. Por eso yo quiero ser muy delicado, porque es un tema que afecta y que te sensibiliza, y yo quiero ser respetuoso en eso, que es, existe. Y cuando existe no hay que detenerse, hay que salir a la cancha. Pero tampoco es tan común. Te diría, yo comparto contigo esto, es... Hay un perfil que lo comparto ahora con todos, es... A mí me parece que en el... ¿Qué pasa? Las más afectadas por la trata, en general, dicho por los especialistas, que yo no soy, son mujeres que tienen 13, 14, a 25, 27, 30 años, tal vez 35, pero en ese rango, en general... Como vos decías, Bolivia, Paraguay, el litoral, el campo, gente de sectores más bien rurales, más bien aislados y culturalmente más humildes, que obviamente cuando llegan a una gran ciudad... La inocencia es tremenda. Es tremendo. O sea, yo sí estoy de acuerdo contigo que habría que dirigir y direccionar, que también es cierto que son sectores que es más difícil llevarle mensajes porque están muy aislados. Sí. Pero ese es el perfil de la trata. Punto aparte. No quiero hacerles perder el tiempo, pero todos los días en Argentina, que nosotros sepamos, se pierden 3 chicos y un adulto. Hay, o sea, 4 personas que se pierden. A veces llegan a ser 5, 6 o 7, pero 4 por lo menos. De los 3 chicos que se pierden, o sea, de 0 a 18 años, aparecen en cuestión de horas o 2 días, 3 días, el 90%. O sea, se pierden y aparecen enseguida. Eso te quería preguntar. Estadísticamente, ¿se sabe en qué condiciones se pierden? Digamos, ¿se fugaron para jugar? Sí, ¿Se fugaron con un noviecito, noviecita? Te diría dos imágenes. Primero, cada historia es diferente, pero hay un rango adolescente de 13 a 18, 20, 21. Novio, amores, aventuras, confusión, enojo. La adolescencia. Uh-huh. Pero alguna discusión familiar, algún tema familiar, y se van. Ahora, cuando dicen que se van... qué es irse, ¿viste? La cuestión es que no están, la cuestión es que la comunidad no sabe dónde están. Claro. Pero ese es un tema. Pero estadísticamente, los chicos que son secuestrados... Pocos. Son los pocos. Menos. Es pocos. Más producto de un entorno familiar, sí, de conflicto... O de tu crisis adolescente, claro, y te... Ahora, de una mafia secuestra chicos. Eso no hay. O sea, yo ahora te cuento al respecto. Digamos, no hay. No puedo decir que no hay. No hemos tenido mucho, yo en lo personal, no hemos... Desde el 95 fundamos la red para hacer cosas solidarias y en el 98 empezamos con los chicos perdidos y en el 2004 empezamos con jóvenes y adultos. Y un detalle, sí hay un 15, un 20%, un 5% según el año. Ahora hay un secuestro parental, dicen los técnicos, que es un matrimonio, una pareja se pelea y se lleva un hijo o una hija y no le avisa a la otra parte y desaparece. Es el rey. Entonces vos decís, qué bueno que está con el papá, con la mamá, pero si no avisa dónde está, bueno, no es. De eso también hay. Y después en las personas más grandes, tenés, por supuesto, que nosotros sí queremos ahí insistir, tenemos muchas personas mayor de 50, 60, 70, 80, que hace un clic en su memoria, una crisis psicológica, y andan por ahí, a veces pasan años y no nos encontramos, y la franja que a mí me subyuga y me angustia, hay, en este momento, por lo menos hay 26 mujeres, entre 18 y 25 años, 26, que no sabemos dónde están. Y yo, con esa franja, tengo una tara personal en el sentido que cada historia de las que aparecen, todas las historias son diferentes, todas son diferentes. Lo que sí, que yo ahí lamento, es que todavía no tenemos un sistema para salir a la cancha. O sea, cuando nos salió muy bien, con la chiquita, pero chiquitita, en Arrecifes, que se movieron admirablemente todos. Ahí funcionó. Veníamos nosotros a hacer un protocolo en un supermercado famoso, no sé si se puede nombrar, que lo hace, que me enseñó. Ellos hacen, hay una gran cadena de supermercados de origen francés, el nombre, que hacen, yo no sabía, y está buenísimo, ellos hacen simulacro una o dos veces por año si un chico se pierde, que está buenísimo. ¿Dentro del super? Dentro del super. Carrefour. Eso. Copiamos el modelo y también lo hicimos. Lo hicimos ahí, lo hicimos en La Salle de Florida, le pedimos a los directivos, a los alumnos, que se pierde un chico adentro de un colegio enorme, como de 3.600, claro. Y como veníamos laburando esto, sistemas de alarma online y demás, un poco eso funcionó con la chiquita, que llegamos a un número increíble que no es común, 2.200.000 colaboradores online, 2.200.000, que es una cifra increíble, participaron en 7 horas, en 7 horas se pusieron y se sumaron para buscar a la chiquita, más la policía, el gobierno, Arrecife. O sea, eso que terminó bien, fue un modelo de cómo responder, que no te sale siempre. ¿Por qué? Porque cada uno estamos en nuestras cosas y demás. Lo que nos falta, lo que vos decías, era una. Me parece que hay que formar más a las familias y a todos para tener en cuenta a qué signos hay que tener. Como vos decías, no quiero quitarles más tiempo. Esta chiquita que terminó en tragedia, que es la que buscaron varios días, hay dos detalles. Le tocó un tipo, el asesino, aparentemente, si es que es el asesino, porque no me quiero equivocar, un personaje complejo que casi no hay. Y por otro lado, la comunidad, ella hizo dos denuncias y no se las tomaron. Claro. O sea, ahí me acuso como comunidad. Se pierden horas. Sí, eso fue... ¿La comunidad es la policía o la comunidad todos, es...? Incluido la policía y yo también, pero quiero decir, nosotros como comunidad, se perdió una hija nuestra. Y el sistema... Pero vos no te enteraste hasta que... No me enteré. Enteré a los 2 días y medio. Claro, ahí por ahí es donde habría que diseñar algún tipo de sistema que sea inmediato, que la gente pueda recurrir no solo a la policía, sino... Por supuesto. Sino... Inclusive yo le propongo, si a alguien se le pierde un hijo, un sobrino, un nieto, un... Yo les propongo, porque soy padre de 5, hagan un papelón, hagan un escándalo. Exactamente. Y si está con un novio, buenísimo. De última quedás como un boludo, pero es el menor de los problemas. Vamos los boludos. Claro. Vamos los boludos, pero sí, eso es lo que todavía falta. Y hubo una leyenda mucho tiempo, que aprovecho para insistir, es que había que esperar 24, 48 horas para hacer una denuncia, que no sé de dónde salió, de dónde nunca existió, pero es como una leyenda, ¿no, hermano? O sea, inclusive, ya que estoy, no les quito más tiempo, pero si alguien se pierde... Haga 5 denuncias ahora. A la policía, denuncia. La fiscalía, el juzgado. Hay fiscalía y juzgado de turno aún los fines de semana. Y yo le agrego los bomberos y la defensoría del pueblo. A partir de esa tragedia que vos relatás, la chica que apareció muerta, le agregamos esos dos. Bomberos, defensor del pueblo, y lo que siempre decíamos era fiscalía, policía y juzgado. ¿Te la toman la denuncia, sí o sí? Y si de los cinco, algunos te lo toman sí o sí. Si no te lo toman, los otros cuatro sí. Y si tenés tiempo, lo que pasa es que estás muy nervioso. Si tenés tiempo, en realidad, si te dicen que no, te tienen que poner que no te la toman por escrito. Pero en tus nervios, vos estás loco. Unas dos veces nomás, un chico que se perdía, que estuve colaborando en el momento, y son momentos que... Loco. Sí, los detalles te escapan. Loco. Con el tema este de la trata, que vos decís que es grave, pero que estadísticamente no es tan numeroso, es como el tema de las drogas, digamos, que todos sabemos dónde conseguirla, dónde comprarla, si yo lo sé, la policía también. En ese caso, ¿es así también? Mira, yo no soy un especialista, yo quiero ser muy respetuoso porque hay gente laburando en el tema de la trata. El tema de la trata de personas, me explicaron que es como más extenso que la explotación sexual, pues también abarca la explotación laboral y demás. Es lo que nosotros hemos visto es esto, es de la mayoría de las mujeres que aparecieron, lejos, la mayoría enorme, 90 y largo por ciento, no estaba en una red de trata. Lo que no quiere decir que para un tipo como yo, como para ustedes, una sola ya está mal, un caso ya está mal. Nosotros no hemos visto un montón, pero vemos que crece como fenómeno. El otro tema complejo es que me acuso, ¿no? Soy macho, heterosexual, varón. Hay un tema que el varón argentino tiene que definir, que es lo que significa la mujer con mayúscula y lo que significa utilizar a la mujer y usar a la mujer, que tiene que ver con la prostitución. Hay mujeres que he conocido que les parece bien su profesión y trabajan de eso, son trabajadoras sexuales, y hay otras que llegan a esa situación por una vida más dura. Ahora, lo que es indiscutible es que en muchos lugares del mundo y de América Latina, y eso soy testigo porque me han contado especialistas, empieza a ser como encantador mujeres menores de 18 años que prestan servicios. Que eso en cualquier situación, aunque la chica quiera o no quiera, eso está mal y es ilegal. Yo justo te iba a decir, por ahí no es lo mismo, socialmente está más aceptado la prostitución de mujeres mayores a cambio de dinero que de pedofilia, por ejemplo, donde el cliente por ahí... Absolutamente, tiene... O sea, digamos, en cualquier situación en el mundo en que una menor de 18 años, aunque quiere, es delito. Eso es delito, pero por suerte que es delito. Y lo otro que tiene es que el macho argentino al que pertenezco, y por eso me defino siempre varón, heterosexual y el macho argentino, cada 3 días matan una mujer en la Argentina. Matamos una mujer. O sea, cada 3 días hay una muerte a manos de un varón. Y todos los días, 160 mujeres llaman por teléfono un servicio de ayuda. Todos los días... Denunciando violencia de género. 160. O sea, por eso detrás de este quilombo, iba a decir, que es la trata, falta un sinceramiento del varón. Es decir, muchachos, o sea, hay una utilización de la mujer... Que vuelvo a decirte, yo soy muy respetuoso de la trabajadora sexual, que es una decisión personal, trabaja. Ahora, hay un porcentaje enorme que está en una condición o de menor o presionada, y que el macho argentino la usa como usa un auto a veces. Ese sinceramiento del varón argentino, y lo otro que me insinuabas a veces. Yo he estado en 2 o 3 veces que había sospecha de trata. Entonces, ¿qué pasa? Vos vas a un lugar, suponte, del interior, en donde hay un pueblo, una población, una localidad... Y vos tenés que moverte en función, legalmente en función, ir a buscar 2, 3 chicas, una chica que está en un lugar atrapada por la trata. En el lugar, los que te dan una mano para buscar o para hacer ese operativo... Son los que lo protegen. Tienen un vínculo total con... Claro, o sea, son sistemas complejos de desarmar. Pero ¿qué pasa? Sin clientes no hay trata. Esa es la clave. O sea, si fuera de que el funcionario sea más o menos corrupto... Eso es lo que yo trato de decir, y es... Nosotros como varones, o sea, sin clientes no hay trata. Si vos no tuvieras, en el ámbito internacional es muy fuerte, inclusive Caritas Internacional y UNICEF Internacional te reparten unos volantes súper fuertes, sobre todo de Europa, de Asia, en que un montón de gente de familia muy correcta y casados y gente estándar occidental y cristiana va a hoteles internacionales y le ofrecen volantes con menores... Pero que inclusive con un discurso diciendo, bueno, estoy lejos, bueno, aquí es una cultura, o sea, no hay ninguna excusa para que una menor sea explotada. Esta concepción, aunque no haya una ley, vos si sos varón, con mayúscula, mano, está mal. Tengo una consulta tal vez inocente, ¿no? Pero cualquier cliente que va y paga los servicios de una mujer que está contra su voluntad, sabe que esa mujer está contra su voluntad. Y yo he tenido historias de todas, no soy un experto, no, hay de todos, no. Algunos francamente no. Francamente, o sea, por eso te digo... Porque no sé, capaz que esa mujer le dice, ayúdame por favor, estoy acá contra mi voluntad, ¿o no? Yo me acuerdo de dos historias, y no, en general no. En general eso no pasa. Lo que sí, digamos, el varón argentino, que los conozco y tengo barrio, vos vas a un lugar y depende del lugar donde vas, vos más o menos ves de qué se trata. Pero no es común. Hemos tenido inclusive, mirá, voy a contar una anécdota, ¿no? Que todavía no los conozco, pero los quiero, siempre los admiro y los aplaudo. Es una vez vienen tres chicas uruguayas universitarias, dos a punto de recibirse, o sea, muy formadas, una especie de modelaje o de concurso de modelos en la Argentina, y por razones que desconozco, acá muy cerca, unas cuadras, no sé dónde, se arma una fiesta, pintó la tafies, dirían en el barrio, y estas tres chicas la meten ahí adentro y ven que se arma una verdadera fiesta compleja, y se dan cuenta que quedaron atrapadas inesperadamente, chicas universitarias. Bueno, aparece un varón con mayúscula, y ve a dos que están temblando. Dice, ¿qué les pasa, chicas? Chicas que tenían 21, 23, y les dice, mirá, veníamos a un tema de modelo, laburamos, no sabíamos que esto es esto, y este varón argentino, que no sé quién es, dice, vengan, les abre una puerta y las deja ir. Un grande, no sé quién es. Ahí había, o sea, quiero decirte, cuando vos te dedicas a, cuando vos estás en esos mundos, vos si querés ser generoso, vos podés serlo. Viste, esta es mi ilusión, ¿no? Llega acá un mensaje que te quería preguntar si es mito o realidad. Y dice alguien, de los niños que aparecen muertos sin sus órganos, no se dice nada. ¿Existe eso? Bueno, dale. Te diría, primero, se va a enojar el que escriben, los que escriben eso se van a enojar porque hay una leyenda muy instalada. Hay dos leyendas, muy varias, tres te diría. Una, para vos secuestrar a alguien y sacarle los órganos, me lo dicen los especialistas en trasplantes, necesitas entre 50 y 100 personas. O sea, para vos secuestrar a alguien y hacer una ablación y un trasplante, necesitas 50 o 100 corruptos que tengan una capacidad operativa admirable. Que en general, si tienen tanta capacidad operativa, vos le decís, che, mejor dedicarte al tráfico, ser narco o órgano, porque no es fácil mover, secuestrar chicos. O sea, nosotros, en mis 18 años de Red Solidaria y 30 en el mundo social, yo nunca, créanme, he tenido un caso ni de cerca que hubiera una situación que tiene que ver con los órganos. A mí nunca estuve ni cerca. Sí es cierto que hay países de Latinoamérica que vos podés ir y pagás un órgano ilegalmente, inclusive, legalmente. O sea, vos podés ir a algún país de Latinoamérica, no lo quiero estigmatizar, hay un par, que vos por determinada cantidad de dólares podés, por ejemplo, trasplantarte de riñón. Y un tipo humilde, varón o mujer, te dona... No, tenemos un compañero que necesita un riñón. Ah, bueno, te dona. En este caso... Eso es legal. Ahora, este secuestro nunca tuvimos, ni para nosotros existe, porque necesitas entre 50 y 100 personas. O sea, necesitas una capacidad operativa. Sí, la famosa de la bañera con hielo que apareces ahí. Es un clásico. Y otros dos que les cuento rápido es. Hay, y se lo digo a muchas mamás, hay una leyenda de que lleva 14 años que estamos buscando una camioneta blanca de varias marcas posibles que está dando vueltas por varios lugares. Y hay lugares tremendos, sobre todo lugares muy humildes, que hay escuelas o grados en que más de la mitad de los chicos no van a clase uno o dos días o durante una semana. Hay un verdadero terror. Nosotros no la encontramos, yo no puedo decir que no exista, pero hace 14 años que la estoy buscando. Y otra leyenda más es, una chiquita en un supermercado se pierde, es chiquitita, es mujer, desaparece, se arma un revuelo y demás, y la encuentran en el baño vestida de varón con el pelo cortado. Bueno, esas dos historias, de la camioneta y de la chiquita, yo no puedo decir que no exista, pero créanme, si quieren creerme, que en 18 años vivo buscando esa historia y nunca la vimos. Lo que no quiere decir que la realidad nos sorprenda. Pero esto también quiero decírselo a todos. Ahora, la Argentina es muy propenso a, como hay una crisis de credibilidad, cuando disparan una leyenda... La compramos como loco. Yo te quería preguntar sobre eso porque vos tenés mucha experiencia, hace muchos años que estás permanentemente en contacto con los medios, ¿no? Y cuando hablábamos de invitarte por estas chicas que desaparecían, creyendo que, como nos muestran permanentemente en los medios, era más grave de lo que vos decís, ¿cuál es tu experiencia con los medios y tu opinión con respecto a esto que sucede? No, yo no puedo dejar de decir que yo soy un agradecido a ustedes, los que comunican, ¿no? Además, digamos, yo como ciudadano, nosotros tenemos 81 temáticas en la red. el frío en el invierno, las personas mayores que están solas, los celíacos, los diabéticos, los trasplantes, o sea, enorme. Y nosotros crecimos por los medios de comunicación y por los comunicadores. Yo, como veterinario y docente, que no sabía lo que era un micrófono, yo soy un agradecido. Punto aparte. No los medios, pero sí es cierto que hay una tentación que yo también tengo, es cuando vos contás la historia más dura, más áspera, más que te da más miedo, claro, es más vendedora. Obviamente es más vendedora, ahora, genera un terror. Como yo soy voluntario y no laburo de esto, yo genero un terror para tener un punto más de rating, un punto más de share, si querés, pero estoy aterrorizando a la comunidad con una historia fuerte. Ahora, la mayoría de las historias son estas que yo les cuento. Lo que no quiere decir, que quiero ser estricto, que sí es cierto lo que dice la comunicación, más de 400 familias, del año 91, la primera que tenemos, hasta hace dos días, más de 400 familias argentinas perdieron un ser querido y todavía no lo encontraron. O sea, eso es cierto. Lo que no es cierto es que uno tenga que estar permanentemente, o sea, no hay un secuestro permanente, no hay. Lo que sí es cierto, bueno, que pueden liquidarte por un asalto, por un robo, que pueden afanarte, que hay violaciones, hay un montón de delitos que son reales. Pero este en particular, que aterroriza mucho, y como te decía, yo soy muy agradecido a los medios, pero yo mismo haciendo zapping, cuando uno hace zapping en un televisor o en la radio, y escuchás una noticia mala, y vos te quedás ahí. Sí, porque, y si además, si tenés hijos, te quedás más. ¿Qué me pasa a mí? Yo tengo que decir que hay cosas que pasan. La historia siniestra del último crimen, de la chica que fue a pedir trabajo, es una historia siniestra, real, tremenda, terrible, que nosotros nunca habíamos tenido nada parecido. O sea, es cierto que la realidad me puede desmentir dentro de 5 minutos. Pero en los medios, por cada historia de esas, hay 80 de historias menores, ¿no? Digo, que son la mayoría son menores. Y otro tema que, si querés, no a los medios, porque quiero criticarme en mi condición de ojos claros y rubio, es que cuanto más humilde es alguien que se pierde, más difícil es que la comunidad se movilice. Yo, en general, amigos del alma, Facu Arana, Ricardo Darín, Facu Arana, en chiste y en serio, le digo, Facu, cuando hay alguien muy, muy, muy humilde, le digo que tenga la foto él, porque llama la atención, porque es Facu Arana, porque es Darín, o hay que hacer una marcha para llamar la atención. Eso sí es una condición, no de los medios, de la sociedad. Es distinto que alguien en Palermo, que vive en Palermo, se pierda, es muy diferente que se pierda en Purmamarca por su condición sociocultural. Por eso el caso de Ángeles Rawson pegó tanto, a lo mejor. Ahora, ¿a quién le podemos echar la culpa? No, somos la comunidad. Por eso te decía el concepto de comunidad. Somos tan generosos como somos súper sectarios. Esto es así. Sí, sí. Juan, muchas gracias. Y te hago una última pregunta por mi parte. Hablaste de violación, digamos. Ese sí es un problema tan grave como uno cree. Sí, y ese caso, la información o la educación podría ayudar, digamos, se podría enseñar a las chicas a defenderse mejor, o sí, a las mujeres. Yo comparto con vos algo que me estás insinuando y que es cierto, es que siendo varón o mujer, y sobre todo siendo mujer, tenés que extremar los cuidados. Sí, eso es verdad. Que es mejor siempre ir de a dos o de a más, eso es verdad. O sea, sentido común, quiero decir, esto es así, esto es real. Hay ahora muchas organizaciones que laburan el tema de violación y muy bien, y también es cierto que hay unos cuantos violadores dando vueltas por ahí que están sueltos, eso es cierto. No es mi tema, no es mi especialidad. Nosotros en general tuvimos una o dos marchas por año por alguien que ha sido violada, y que inclusive es muy complejo porque lo manejas con delicadeza. Pero lo que quisiera decirle para terminar es, esta es mi sensación, es, la Argentina es muy generosa, la Argentina es muy solidaria, todavía somos emocionales. Ahora, si francamente hay que vivir aterrorizado, no, eso no es real, eso no es cierto. Lo que sí es cierto, bueno, que cualquiera que tiene hijos, te digo los temores de la calle, de las grandes ciudades, que sí conozco. El alcohol es un problema real, es un problema sobre todo al volante, para el que maneja, para los que van en el auto, y porque mata al que va caminando. O sea, ese es un problema. Es un problema el que se fuma de más o el que toma de más cualquier cosa, si va al volante, ese es un tema real. En la Argentina, otro tema complejísimo es, en cada manzana, si la vemos desde el aire, hay 5 armas. Hay 5 armas en cada manzana de la Argentina, de las cuales 2 o 3 están listas para usar. El argentino está armado. Y es un milagro permanente en que no hay más crímenes. O sea, todos los días entre 2 o 5 crímenes se cometen con armas. Generalmente no por un asalto, por una discusión, por una violencia. Había muchos programas de desarme, el desarme civil, que después ahora están un poco apagados. Pero quiero decir, el riesgo del asalto y el crimen es real, el riesgo del alcohol también. Ahora, eso es verdad, pero al mismo tiempo, si te pasa a vos, es una tragedia. Pero que nosotros vivamos como sociedad aterrorizados, eso no es cierto. Eso no es real. Y yo escucho muchos predicadores de la catástrofe. Uh-huh. Y para los que somos, viste, gente común, no es, no es los índices, las 50 ciudades más violentas de América Latina, las 50 ciudades más violentas de América Latina, no está Buenos Aires ni ninguna ciudad de la Argentina. Lo que no quiere decir que capaz que me asaltan cuando salgo, y es tremendo. Uh-huh. Pero esto no es menor porque lo quiero compartir. Y otro tema que también quiero compartir es, el argentino lo que tiene es una sensibilidad y una solidaridad que en un montón de temáticas estamos de la avanzada. O sea, somos el tema de los chicos perdidos, los adultos perdidos, es un país increíble. Los trasplantes, se batió un récord el año pasado en el tema de trasplante. Dadores de sangre se duplicaron en 3 años. O sea, en la solidaridad venimos bien, y un poquito, un ratito, podemos festejar algo. Hay muchos que preguntan de qué forma pueden colaborar, no Dale. Sé si... Los que son tuiteros, arroba hambrecero es mi Twitter, y lo tuiteo todo el tiempo, ahora no, bueno, estoy frente a la compu, arroba hambrecero, ese es un Twitter. El Facebook de la Red Solidaria es Red Solidaria, hay mucho movimiento en Facebook, esos dos. Y si me preguntan a mí, cualquiera que tenga una buena idea, nosotros nos sumamos a todas. Sobre fin de año, vamos a hacer diciembre, enero, febrero. Mañana largamos o pasado una campaña que es con Margarita Barrientos como símbolo, la Margarita Barrientos gloriosa al comer los piletones. Vamos a que diciembre, enero y febrero todos los platos de comida argentina tengan comida. Esa es nuestra movida dentro de 2 días, que nos van a escuchar y los vamos a molestar. Pero arroba hambrecero el Twitter, Facebook Red Solidaria. El que quiere, avanzamos y vamos para adelante. Y lo otro es esto, es, nos interesa mucho ver quiénes en la fiesta están recorriendo las calles, que eso sí nos interesa porque esos grupos los queremos apoyar. Y en enero y febrero hay mucho judío, protestante, católico, musulmán, evangélico, que se va a misionar a lugares muy pobres. Esos grupos de jóvenes también nos interesan mucho porque llegan a lugares que no llega nadie y queremos también apoyarlos. Los que laburan con los más humildes en las fiestas, y los que en enero y febrero se van a lugares más exóticos y duros, les queremos dar una mano. Gracias, Juan. A ustedes, gracias. Juan Carr en Doble o Nada. Vamos con una canción de YouTube que se llama One. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. Baby, you don't care. llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No tenés ese problema, porque te ofrece internet a 6 megas por solo 119 pesos por mes durante 12 meses. Sí, escuchaste bien, la misma velocidad del resto, pero mucho más barato. No velocidad, cotación. Promoción válida para el servicio 6 megas desde el 1 del 10 de 2013 hasta el 31 del 10 de 2013. Cargo de activación y envío 100 pesos personal por mes. Contrataciones en tripfusion.com. En noviembre, Hot Rey desembarcó Vorterix Reggae Fest. El festival de reggae más importante del año. Alfaundi, Los Afres, No Paridece, Ganchas, Alborogi, Scatalites, Matamba, Vorterix, Reggae Fest, Arribe, Frente. Siente el río y mejor vibra. Vorterix, más es posible. Lo vas a disfrutar. Vorterix Reggae Fest. Domingo 3 de noviembre, de las 15 horas Mandarin Park, Costa Norte y Avenida Sarto Tejo Pitarco. Antipase venta por temática. Resta Gold Digest, edición. Las cuatro claves de Ricky Fowler para hacer score bajo. Robles a barrera que pensó nunca por pasar los clásicos. Correcciones del swing al maestro Damo. Una nota del icónico doctor Bill Feather. Fitness, aumenta la velocidad del swing. Mapas rápidas, drives, planos, brillo. Suscríbete o relato su opción llamando al 0800-10-345-2523 con un 25% de descuento. Además, obtener una membresía de Gold Digest de regalo. 31 al 10 2013 para nuevas suscripciones o renovaciones. El precio de las 12 revistas es 30 pesos impuestos y incluido a todo el precio sin suscripción, 450 pesos. Justo Fest 2013. Bebete desde las 12 horas. En vivo. Coverheads, Viticus, Naranja y Burma. Motoshow, Street Dance y Premios. Justo Festival 2013. François, Meter Epidemia, MC. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumas, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a ver. Saludar 12 veces tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que. Reír de 500 veces de este mismo. Yo recién, con 462 películas. Disfrutar 628 tardes de tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigos. Deja de fumar. Qué padre. Estás solo en esto. Si necesitas ayuda, podés llamar al 0800-999-3040. No regales 12 años de tu vida al tabaco. Regalas a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina, un país con buena gente. Esencia de la nación. Olsen 6, la nueva arquitectura. En este número, cobijo a la memoria, pero si puesta en valor, de la antigua aduana de Taylor. Hora dar el volumen. Un edificio que resignifica la idea de vacío y explota su condición material única. La ciudad y el diseño. La incidencia de esta disciplina en el espacio urbano contemporáneo. Sale cada 15 días. Pedila en tu kiosco o suscríbete y recibila en tu casa llamando al 0810-345-2523 y obtené un 25% de descuento. El lugar que habitas tiene un porqué. Revista 866. Arquitectura y ciudad en clave argentina. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Otra de piratas. Clemens Kundratitz, director ejecutivo de Deep Silver, decidió distanciarse de otras editoras que evitan lanzar juegos en PC simultáneamente junto a consolas, por miedo a la piratería. El ejecutivo explica que en Deep Silver no creen en retrasar las versiones de PC a propósito para recurrir a los DRM como los del sistema Uplay y Ubisoft, y según proyectos de esa, no es la manera en la que quieren hacer las cosas. En Deep Silver, Kundratitz comenta que la situación es complicada, pero que ninguna editora puede hacer nada para detener la piratería, ya que es algo que ha sido parte del negocio durante décadas, por más que se decida ignorar el tema. El director ejecutivo remarca también la importancia de apoyar a la comunidad de PC con juegos como Metro y Saints Row, donde, aun con ventas más bajas que en consola, cuentan con muchos jugadores dedicados a crear mods y otros contenidos que merecen el apoyo de la editora, que seguirá apostando por la querida computadora de escritorio contra viento y marea. Adobe duramente hackeada. Hace unos meses Adobe anunció que mudaría todas sus plataformas a la nube. Y de la misma manera que usamos Office 365 o Google Drive, tendríamos que trabajar con una conexión a tiempo completo. Algo a lo que muchos se resisten por cuestiones de comodidad o incluso de seguridad. Los segundos tenían un poco de razón, ya que a principios de octubre, la empresa de software de diseño y edición Adobe recibió un ciberataque coordinado que comprometió los datos de casi 3 millones de usuarios. Y si sos uno de los afectados, seguro que recibiste un mail para cambiar tu contraseña y actualizar tus datos. Pero eso no fue todo, ya que la semana pasada Adobe confirmó que el número real de afectados alcanza los 38 millones de usuarios en su base de datos completa, reseteando de forma automática la clave de muchos de los involucrados. Para peor, el ciberataque no solo resultó en el robo de contraseñas, direcciones de correo y números de tarjetas de crédito, sino que aprovecharon también para robar el código fuente de Photoshop, que incluye todos los secretos de funcionamiento detrás de un programa que tiene 23 años de trabajo de ingeniería encima y que tanto le da de comer a Adobe y le va a seguir dando seguramente. Turistas en Los Santos. Parece que el primer DLC de Grand Theft Auto 5 podría tratarse de alguna aventura en North Yankton, según información que encontraron algunos usuarios en el código del juego. Según estos datos, los ficheros apuntan a que North Yankton, que es visitada en varios momentos de la historia, será el marco principal de este contenido que podría transcurrir antes o después del juego principal. El código suele aparecer en los mismos datos que los de Michael, y hay líneas que hacen referencia a Niko Bellic de Grand Theft Auto 4 y una nueva habilidad llamada depresión, habilidad la cual puede hacer referencia también a lo que vamos a sentir hasta que sepamos cuál será la fecha de lanzamiento de este contenido descargable. Como siempre, más data en nuestro nuevo sitio www.malditosnerds.com y los martes y miércoles a las 23 en Malditos Nerds, el programa de radio que se transmite aquí en Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario. En la comunidad Movistar seguimos logrando grandes cosas. Gracias a todos los que votaron, podés llevarte un pack de mensajitos ilimitados por 3 días a mitad de precio. Ingresa en www.movistar.com.ar/comunidad y entérate cómo obtenerlo por tan solo 8 pesos. Movistar, compartida, la vida es más. Más información www.movistar.com.ar/comunidad. Coco, te pido un consejo. Te lo dice el Coco Basile. En la vida, los amigos, el fútbol, las mujeres y Full Escabio. No more. Fullescabio.com. 5 sucursales para vos. Palermo, Belgrano, Caballito, San Telmo, Devoto. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición octubre. Patagonia en flor, los destinos del sur con más onda en primavera y verano. Además, Chicago, una ciudad de película. Mocha, la isla de Moby Dick, ubicada en el Pacífico, aloja historias de piratas y tesoros. Estambul, hoja de ruta por los mercados, la noche y la arquitectura de la capital turca. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un neceser Delsi de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 10 de 2013 al 31 del 10 de 2013 o hasta agotar estoques sin necesidad de canjear en locales Delsi, lo que suceda primero. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Filmes Rock 2013. Día 1, 1 de noviembre. Ciro y los persas. Guasones, la que faltaba. Cielo Raso y muchas bandas más. Ciudad del Rock. Entradas a la venta por tuentrada.com y puntos de venta. 15% de descuento para clientes BBVA Francés. Invita Alto Avellaneda. Para bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Fin de espacio publicitario. Buenos Aires nos divide la autopista que no fue. AU3, Autopista Central. Un documental de Alejandro Hartmann. Jueves, 23 horas. Exclusivamente en vorterix.com/ciclo de cine. Winery Dogs haciendo Time Machine, audio y video en doble nada en el 103.1 y Mortrex.com. Y vamos ahora a otra nota. Estamos comunicados con el director de la película que se va a dar esta noche en Vortrex.com/ciclo de cine. Es un documental AU3, Autopista Central, y el director se llama Alejandro Hartmann. Alejandro, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Es un documental sobre esta autopista que quería construir Cacciatore durante la última dictadura militar, y aquellos que vamos, por ejemplo, todos los días por Donado, iba a pasar por ahí, y en esa zona algunas casas fueron, ¿cómo es el término que se utiliza exactamente? Expropiadas. Para esta autopista y demolidas, sí, para esta autopista que finalmente nunca se construyó. Exactamente. Es así, pero la autopista en realidad iba a dividir todo Buenos Aires desde la salida de la Panamericana hasta Pompeya, de norte a sur, y solamente una pequeña parte, que es esa isla de Donado, que son unas 10, 15 cuadras, se demolieron, y el resto en realidad fue solamente expropiado, y quedaron casas vacías que fueron ocupadas por, bueno, gente que necesitaba casa, pero el tema es que esto atravesaba Belgrano R, Coghlan, barrios bastante de buen poder adquisitivo, y obviamente esto genera un conflicto social que se prolonga hasta nuestros días, más de 30 años. Esto sí que no lo sabía. Vos decís que la trayectoria completa del trazado que iba a tener la autopista fue expropiada. No completa. Empezó, digamos, primero hasta desde Panamericana hasta Congreso, sí. Se expropió y se demolió casi todo, que es lo que se ve en lo que es la Avenida Parque hoy. Claro. Después, desde Congreso hasta Álvarez Thomas, que son las siguientes 15 cuadras, se expropió y se demolió a media, que es la parte que está cerca de Belgrano R y es la más conflictiva. Uh-huh. Y después es mucho más esporádico, pero hay muchas cosas. Por ejemplo, por Córdoba, si ven donde está el registro de civil de Córdoba y Bonplan, que hay como unas plazas raras, unos, sí, huecos. Si tenés el ojo, si sabés de qué se trata la U3, la reconoces medio por toda la ciudad, en diferentes lados. Hay historias alucinantes que muchas, no, algunas están en la peli, otras no, pero hay hasta consorcios, edificios que fueron expropiados, algunos departamentos y otros no. Entonces algunos fueron después ocupados, una cosa así medio psicótica. ¿Y este conflicto continúa hasta el día de hoy? ¿No todos los casos se han resuelto? No todo. Concretamente la película yo me dedico a lo que se llama el sector 5, que es esta cuadra que hay entre Congreso y Álvarez Thomas, que son las más cercanas a Belgrano R. Ahí lo que terminó pasando, y lo cuenta la película, es a partir de que asumió Macri y empezaron a echar ahora a los ocupas, y ofrecer unos subsidios medio tristes, para que la gente se fuera, y bueno, lo van a ver en la película, es una cosa muy conflictiva, pero aún en esa zona donde empezaron a vender los terrenos y realmente el metro cuadrado vale mucho allá, aún ahí no se terminó todavía de resolver y siguen quedando un montón de ocupantes y sigue siendo un conflicto sin solución. Y en el resto de la ciudad, en estas zonas más esporádicas de ocupación, no sé si algún día lo van a llegar a resolver. Cada tanto hacen algo. Hay unos edificios, por ejemplo, creo que es en Acevedo y Jufré, los edificios tomados, hay uno que ahora lo están arreglando, pero bueno, como no atraviesa zonas de alto poder adquisitivo, medio que a nadie le importa. ¿Por qué es que este proyecto no se concreta? ¿Por qué? Nadie lo sabe muy bien. Nunca nadie me lo logró terminar de explicar del todo. Básicamente lo que sucedió es que esta era la tercera autopista. Las primeras eran la 25 de mayo y la Perito Moreno, que se hicieron en la época más o menos del Mundial. Sí. En 28 se empezaron. Y esta se empezó más tardíamente, hacia los 80. Ya empezaron los 80, 80, 81. Y después vino Malvinas. Claro. Ya se les había acabado un poco el crédito externo a los milicos. El endeudamiento irrestricto había pasado, Malvinas le dio como un golpe de muerte a la dictadura, y además lo que pasaba es que al atravesar Belgrano R y todas estas zonas con vecinos más poderosos, ya no les resultó tan fácil expropiar y echar a la gente como si lo habían hecho en la zona sur, donde está la 25 de mayo, donde te llegaba una carta de documento, el gobierno te decía cuánto te iban a pagar par y vos te tenías que ir. No había mucha protesta posible, decir no estoy de acuerdo. En Belgrano R la cosa era diferente y los vecinos se podían sentar a charlar más con los militares. Para esas dos autopistas que mencionás, 25 de mayo, Perito Moreno, ¿se expropió también? Todo lo mismo, la misma historia. Se toma una manzana, toda la manzana, digamos, la traza siempre ocupa una manzana, o en realidad ocupa dos tercios de manzana, y todo eso se rompe, se expropia, se demuele y se construye autopista. Por eso pasan esas cosas loquísimas, que si vos vas por la 25 de mayo ves de repente una ventana que está al lado de la autopista, ¿viste? Por esa gente que vive en un primer piso. No lo sabía, pero sí me llama la atención. De hecho, pasé el fin de semana y justo me dije eso. Estás a en el dos living. Metros de la autopista, sí, viviendo. Hay un choque, te entra un poquitito en el living. Porque esa es la parte de la manzana que no se expropiaba y quedaba. Pero cuál es, como un delirio. Pero bueno, así se hicieron esas autopistas, ya anacrónicas, porque si se fijan en muchas partes del mundo, las autopistas así a nivel, digamos, en general, cada vez se hacen menos porque son muy invasivas para la ciudad, los urbanistas están muy en contra. Pero concretamente en la película yo me dedico un poco a la historia de esto, y en especial a la historia actual, que son estas nuevas expropiaciones, llamémoslas, estos nuevos desalojos, donde ya se empieza a mezclar un tema social, porque los ocupantes de estas casas vacías que quedaron de las primeras expropiaciones es gente muy pobre. Entonces empieza a haber un conflicto social donde diferentes sectores sociales se disputan la ciudad. Esa es un poco la historia. Claro. Entonces, lo que se ve un poco en la película es la disputa por la ciudad, la pelea por de quién es la ciudad. Digo, más allá de los modos y los métodos utilizados para una construcción que al final no fue, ¿hubiera sido una solución para el tránsito o era un delirio también? No era un delirio. Definitivamente uno de los problemas de Buenos Aires es que carajo hacemos con la Panamericana, porque la Panamericana llega un flujo de autos tremendo. Y muere en un embudo. Y muere, claro, muere en la nada. O sea, algunos quedan por la General Paz, pero no hay entrada a la ciudad. Algo hacía falta, sin duda. Uh-huh. Además de que hay un montón de vías de tren, pero bueno, son los problemas de cómo funciona Buenos Aires, ¿no? Cómo está armada Buenos Aires. No era descabellado, pero sí probablemente hubiese sido un delirio si la hacían entera. Esta autopista, para que se den una idea, corría después paralela a Córdoba, por todo lo que es Córdoba, por todo lo que es Palermo, iba paralela a Córdoba, exactamente al lado de Córdoba, y después doblaba y cruzaba la avenida Corrientes a la altura del Abasto. Digo, hay que imaginársela, ¿no? Una autopista ahí pasando Corrientes por arriba. Inimaginable. Y bueno, por eso es un tema complicado que los urbanistas hablan mucho, eso, que se hacen las autopistas. En realidad lo que hay que hacer es desfavorecer el tránsito, ¿no? En el centro, digamos, hacer mejor transporte público, lugar de intercambio para los autos, para poder dejar el auto cuando llegas de la Panamericana, poder tomarte un subte que te deje en el centro, y etcétera. Pero bueno, esas son todas otras cosas que no se han hecho. Alejandro Hartmann, director de la película, del documental que se va a dar esta noche a las 23 horas en vortrex.com/ciclo de cine, AU3, Autopista Central. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, espero que la miren y que les interese. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Sí, la verdad es que es un problema el tránsito en Buenos Aires y por el momento no parece haber ninguna solución. Pero yo recuerdo esa zona en particular porque a un amigo de mis viejos le habían expropiado la casa. Sí. Bueno, allá en Ramos, cerca del colegio donde yo iba, también se había expropiado mucho para lo que finalmente es hoy la autopista del Oeste, pero te estoy hablando que yo era chico. O sea, yo tenía un profesor de cuarto grado al que su casa había quedado colgada del límite, y yo cuarto grado debería tener 8 años, ponele, no sé de qué año estamos hablando, pero y esa autopista se hizo muchos años después. ¿No se hizo la autopista? Sí, creo que sí. Oeste. Muchos años después. Me parece que sí. Y me acuerdo también de cómo quedaba la casa, que quedaba en pie, tenía la silueta en su medianera de una escalera, por ejemplo, o un baño que quedó colgado porque eso no se demolió, era cualquiera. Es más, en tu zona estaba la cancha de Centro Español. Sí, donde está la curva de Aedo. No, el... Sigue estando todavía. El shopping de Aedo, por ahí. Sí, creo que sigue estando por ahí. No. O hay una canchita. ¿Sí? No, hay una cancha, hay un estadio de fútbol. La expropiaron por ese tema. Ah, puede ser también. Entonces es otro estadio el que hay ahora. Pero sí, sí, me acuerdo patente de los terrenos así, de casas demolidas y durante mucho tiempo vacíos, ¿no? Sí, yo me acuerdo de esto, que eran amigos de mis viejos. Es un odontólogo que tenía guita y se pudo rehacer, digamos. Rehacer, claro, su vida, a eso me refiero. Pero no pagaban ni cerca al valor real de las propiedades. No, bueno. Además de la pérdida afectiva de una vivienda propia que por ahí tuviste muchos años y te la demuelen adelante de tus ojos, te mata. El barrio de San Telmo tuvo ese problema con la autopista, por ejemplo, hablando en serio. Y mucha gente que vivía ahí, hay mucha gente hincha de San Telmo. Pasa por ahí. La 25 de mayo llega hasta ahí. Hay mucha gente de San Telmo en Sarandí por ese tema, porque les expropiaban la casa en San Telmo y con ese dinero no podían comprar en Capital de vuelta. Entonces lo más cercano era Sarandí. Mira, pues después vino el derrumbe futbolístico de San Telmo. No. Estamos en alza. Willis anda por ahí, un Boca de Urna necesitamos antes del final, son las 5:30 pasadas, hoy tenemos un duelo de vedettes, estreno, gana Wasno Hendrix, gana Willis Dors, gana Olmedo Pearl Jam, ahí están viendo las fotos. Ahí viene Willis. Wasno win. ¿Sabes que se dio algo que no esperaba? Bah, en realidad sí lo esperaba porque la remera está buena, pero no está último Wasno. No está último Wasno. No está último Wasno. ¿Sabes qué, güey? Una de estas tardes, y antes de que termine esta semana, o sea, entre estos 25 minutos y mañana, lo voy a ir a cagar a piñas al Lenar. Sí, para mí se lo merece, siempre se está mofando de vos. Con cámaras, con cámaras. Sí. Por favor, lo filmamos, lo subimos a la página. Queda hoy todo se contado. Definía quién era el ganador del mes, entre vos y yo. Teníamos seis victorias cada uno. Seis cada uno, ¿verdad? Sí. Antes de continuar, ¿me pediste el tostado, Willis? Ahí voy. ¿Cómo? Lo tengo. Ocho marcas, señor. Sí. Ay, voy, no vas a jode, pedir en el bar de la esquina, va a llegar a las 6:20. Para mí tiene que pagar café a la mesa. Pero sí, estaba prestando atención al video que me acaba de pasar para que baje. Claro, estaba prestando atención en el trabajo. Más importante la panza. ¿Cómo haces para olvidarte siempre dos o tres cosas que te pedimos? Porque me piden 10. Porque piensa todo el tiempo, anote, en la chiquita, señor, esa que tiene al lado. Comprate un iPad como el de Wasno. Un cuaderno a mano. Esa es buena. O el de Codini. Claro. Wasno tiene el iPad y él tiene el iPad mini. Claro, él tiene la grande. Bueno, segundo sí está Wasnito, con 49 votos. Y primero está Olmedo con una buena remera y con una buena foto. ¿A cuánto? No, estás a 27 votos. No, te sabes tengo, que me lo das vueltas. Te tengo. Nunca, te voy a decir una cosa. Nunca que hicimos un Boca de Urna antes del final, yo, yendo segundo, pasé a primer lugar. Siempre que voy primero, pierdo. Va a volver a pasar. Yo puedo mover mi militancia a tu favor, pero sale un café con leche. Conta con eso. Vamos. Acuerdos. Todos mis votos van para Olmedo. Todos mis votos. Hablaba de acuerdos. Claro, tenemos que hacer pactos como en el TEC, ¿no? Claro. ¿Con qué estamos? Viticus. Sí, la autopista tenía que ser esa canción para cerrar esta entrevista que hicimos. Recuerden, parece ser muy interesante el documental AU3 Autopista Central, hoy a las 11 de la noche, vortex.com/ciclo de cine. San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Eso es lo que querías ver. Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita, yeah. Verás Amarillo, Galú, hasta México, Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino, yeah. Eso lo querías ver en este viaje. Buen mensaje publicitario mal pautado es un mensaje perdido. Hace que tu marca y tu mercado siempre se encuentren. Investiga, planifica, pauta y compra a través de las agencias de medios que integran la Cámara Argentina de Agencias de Medios. www.agenciasdemedios.com.ar. Revista Billboard de octubre. Reportajes exclusivos. Babasónicos. Abel Pintos. Avicii. Y los lanzamientos más importantes. Además, Indio Solari. Tarja. Carajo. Billboard. 100% música. En noviembre, el mejor reggae desembarca en Costanera. Vorterix Reggae Fest. El festival de reggae más importante del año. Alfa Blondi. Los Cafres. Paridese, Zona Gancha, Alborosi, Scatalites, Matamba, Vorterix, Rey Fest, al aire libre, frente al río y con la mejor vibra. Vorterix lo hace posible. Vos lo vas a disfrutar. Vorterix Reggae Fest. Domingo 3 de noviembre, desde las 15 horas en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por sistema Ticketek. Porque cuando te decían, es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste, basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Presidencia de la Nación. El sábado 30 de noviembre vamos a hacer que el río suene más fuerte. Divididos en Punta Carrasco, la aplanadora del rock. Despide el año a lo grande en Mandarin Park. Divididos, sábado 30 de noviembre en Mandarin Park, Costanera Norte y Avenida Sarmiento, Complejo Punta Carrasco. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Fin de espacio publicitario. La suerte está echada en Vortex Rock, doble o nada. Minutos para las 6 de la tarde, recién escuchamos dos canciones rockeras argentinas: La Autopista de Viticos en vivo en Doblo Nada hace algunos meses, y Clásico de Papo, versión de Ruta 66 con video. También video a la Papo, ¿no? Un video medio trucho con autos y minitas. Dice, ¿cómo debe ser? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? MGMT tiene nuevo material y acaban de estrenar un nuevo video que vamos a poner al aire ahora mismo. Se llama Alien Days. ¿Me pediste el tostado, Willis? ¿Llega antes de las 6? Para Gonzalo, llega justo. Llega justo, sí. Llega justo. Me dejás la bolsita calentita. Me agarró un hambre. Gallo, me debo un café. Ahora cuando vayas a buscar tu auto y veas que está sano y salvo, intacto, avísame, así mañana Gallo me paga el café. Le saco una foto. Sácale una foto, por favor. Sácale una foto. Hablando de fotos, estamos trabajando para ustedes, vecinos del barrio de Colegiales. Estamos tratando de deshacernos de los autos abandonados que están acá en la zona. Ya nos hemos puesto en contacto con el gobierno de la ciudad. Hoy se hizo medio tarde, pero mañana vamos a hacer algo al aire. Mirá cómo están estos autos. Dios. Ahí están. Bueno, ese es el... para aquellos que están en Vortrex.com. Ese es un Chevrolet 400. El auto de las ruedas cuadradas, ojo, es un invento fantástico. Está restaurable. Le sacaron las cuatro cubiertas y pusieron tres bloques de cemento pesadísimos. Y se ve que no hubo para un cuarto y hay ahí algo en una bolsa de residuos, sí, que sí, no sabemos qué es. Lástima que no vino la superinundación porque lo quería ver flotar por la cruz. Esa es una camioneta, no sé qué marca es. Esta de Codini, ¿no? De estas japonesas. Así está el auto de Martín. Así está el auto de Martín. No es este el auto de Martín, pero así está. Pará. Ahora que lo lavé, está así. Y de ese color encima es. Bueno. Gris. Igual, si yo soy blanco, me tiro a dormir adentro de esa. Mete un colchón, ahí mete de todo. Un loft. Este, no sé, y el Chevrolet tampoco porque están cerrados. Pero este, no, este es accesible. Este está frente al chino. Acá vi de ahí. Regatito, sí. Y no sé si hay fotos del otro lado, porque del otro lado no tiene ventanas. Tiene puestos unos cartoncitos y estas maderitas que se usan para los fondos de los cajones de frutas y verduras. Sí. De eso. Mirá cómo está ese auto, está a punto de partirse al medio. Tres estos, lugares se están ocupando. Estos tres autos son en la misma cuadra, acá a la vuelta de la radio. ¿Sí? Tres lugares vitales, ¿sí?, para estacionar. Son tres lugares importantísimos. Estacionar acá en la zona es cada vez más difícil. Claro. Encima, esa camionetita, la van, es grande, el Chevrolet ocupa dos espacios, no, o uno, claro, y medio. Es una lancha. Encima está tan alto que si vos estacionas atrás o adelante y te moves de más, le das y te rompe. Te rompe la luneta o el parabrisas, te digo. Es una desgracia. Hagan algo, muchachos, por favor. Encima, esos autos indestructibles, de acero puro. Chapa de 5 milímetros de espesor. Tanques. ¿Sabes qué voy a hacer? Si retiran esos autos, voy a ser tan feliz. Me gustaría presenciar. Igual, me parece que cuando aparece el dueño, el Chevrolet, dueño debe tener. Yo lo vi al tipo, les conté el otro día, justo cuando estaba guardando las cuatro cubiertas en el baúl. Pero eso lo habían acabado de dejar ahí. A no ser que haya sido gente que lo dejó ahí tirado. Me parece que había un pibe ayudando a un señor mayor y que abrieran una puerta ahí de enfrente. Así que me parece que vive ahí la gente. Es de la zona. Pero que yo sepa, no se puede hacer eso, sí. Si vos vivís enfrente, ¿puedes dejar un auto tirado eternamente, sin ruedas? Calculo que no. Normalmente cuando te dejan un cachivache de estos, por casa hay, ponen un cartel que dice, este auto tiene dueño, no lo remueva, la descompuesto. Claro, y la dirección. Hay otro. Ahí hay otro, mira. Este es el que tiene el papel. Este, no, es el que me molesta a mí. Un este robo. Es el que tiene el papel. Fui hoy a sacarle fotos, está sobre Olleros al 3300. Este me molesta mucho. Ahí está. Y bueno, ahí tiene la faja. Mirá. Este vehículo será removido de la vía pública. Fecha de inspección, 6 de septiembre del año 2013. Plazo hasta la remoción, 10 días. Y eso no coincide con lo que le dijeron a Iván. Es lo que estábamos hablando. Lo que le dijeron a Iván es que una vez que transcurren esos 10 días, el gobierno trata de rastrear al dueño para ponerse en contacto y empiezan ahí una serie de intimaciones hasta que finalmente es removido. Pero mirá cómo está ese vehículo. Este lo podemos levantar un poco, si ni habla inglés este auto. ¿Eh? Y si te lo agarra... Chipfus, ¿cómo se llama? El de... No, el negro, el rapero que conduce Pimp My Ride, Exhibit, en MTV. Yo iba por el lado más fino de... Bueno, hay muchos programas que te restauran los autos. Le entregas esa porquería y te devuelven una máquina infernal. Overhauling. Igual, para mí el cartel se está revencido. Por ahí está un cero, claramente. 100 días después del... Para mí está vencido, para mí está vencido. El que sacar... qué lindo. Está bien, pero acá le dieron otro fin. Sí, si la gente quiere colaborar con nosotros en cualquier lugar de la ciudad... Pueden mandar las fotos y nosotros hacemos el laburo de denunciar a los autos abandonados en la vía pública. Exacto. No sacaron, sacaron un 207, 206 detonadísimo que estaba en una plazoletita acá en Balbín cuando llamamos... ¿Cuándo fue? ¿Este año o el año pasado? Que llamamos... Este año fue. Este año, que había un Escort tirado ahí y lo sacaron sobre la vereda. En el paso y de cebra, en la senda peatonal, y lo sacaron inmediatamente. Yo conté que había otro más adelante en Balbín, en una plazoleta. Como están remodelando la plazoleta entera, sacaron los autos que estaban ahí. Claro. Pero hay mucho auto tirado por la... Tendríamos que hacer una plazoleta acá a la vuelta. Te cuento una. MGMT dura 5 minutos. MGMT, lo nuevo, Alien Days. Combine with the scenes in a way that twitches on. Pick up the place where the spirit was slain. Hey, one foot leads to another. Nice full sweep, blue curtains, covers, sequins in the eyes. That's a fine time to dine. Divine her circling, feeling the cost of a midwife. Love those alien days, the non-stop alien days. Ooh, the alien days. Muscles kill condition and join the team for a ride. A couple hours to learn the controls and commandeer both my eyes. Be quick, dear, times are uncertain. One month crawling, next year blurring, decades in the train. Monograms on the brain, Un delirio el video de MGMT, pero simpático. Una historia de amor y alienígenas. Alien Days, nuevo video de MGMT. Llegamos al final de Doble Nada. Tenemos que cerrar este maldito duelo DVD estreno. ¿Sabes que tengo miedo, Guasno? Vi muchos gana Guasno después del último Boca de Urna. Se da vuelta a tortilla. Y te digo que no está sonando Hendrix, así que... Suena el muerto de Morrison, que no. Vamos a ver, para que venga Willis, vamos a ver. Suena Dors, así que bueno. Oh, la, la. Este gana menos elecciones que Altamira. Este con Jagger está mano a mano, ¿no? Quiero decirles que tenemos un nuevo sistema que nos cuenta los votos reales. ¿Por qué no lo usaste antes? Ah. En la boca de urna. Estrenando, Almedo, estamos estrenando. Pero para poner un poco más de cachengue a la situación. Sin embargo, el resultado no cambia. Y es más, es una diferencia... menos abultada, pero igual de contundente. ¿Achique la brecha? Estira un poco, que estoy viendo qué canción de Pearl Jam voy a poner. No realmente, Guasnito. Pero si recién me dijiste se achicó un poco. Pasa que son números distintos estos. En este caso te queda hasta 15 votos. Yo, espera, frena ahí. Vos siempre te das cuenta que en el momento de decir ganar, siempre hay un sistema nuevo, hay una manera, otra manera de contar, se les cuentan cosas. No, no, no hay un sistema nuevo. Si quieren, lo digo como siempre. ¿De dónde lo sacaste? 87-69 ganó Gustavo, pero la diferencia real que cuenta... No todos los tweets, sino solo los usuarios que con, que votaron. 77-62 ganó Gustavo. Yo sé qué canción voy a poner. Estaba buscando clásicos, pero no. Vamos con Sirens, la canción del disco nuevo, el videito. Muy linda canción, tranquila para este día que está horrible. ¿Qué pasa, Beto? Por fin, volví a meter la mano en el bolso. Es una vergüenza. Me tenía mucha fe, pero Pearl Jam no falla. Soy el River de Ramón, me están afanando en la casa. Quedamos empatados en el mes, entonces. 6-6. ¿Todos o ustedes? No, nosotros dos, venimos cabeza a cabeza. ¿Y yo cómo estoy? Creo que este es el primero o el segundo. No, mentiroso. La semana pasada gané como dos. Nos vamos con Pearl Jam's. O Pearl Jam, lo nuevo Sirens es la canción, audio y video en el 103.1 en Vortrex.com. Se quedan con el grupo de La Muerte. Nosotros regresamos mañana a las 2 de la tarde. Chao. Hear the sirens, hear the que hacen deportes. Están los que ven deportes. Están los que hablan de deportes. Y están los que ven más allá para hablar con lujo de detalles de los que hacen deportes. Lunes a viernes, 18 a 20. El Grupo de la Muerte. Con Gonzalo Bonadeo y Marcelo Batman. Deportes, deportes. A la hora del deporte. En Vorterix Rock. Comienzo espacio publicitario.